crisis, ayer y hoy. La memoria del futuro. En el día de ayer apareció Carrió en la provincia de Córdoba tratando de extorsionar de manera pública a los gobernadores del peronismo, diciendo que si no se aprueba el presupuesto no va a haber dinero para las obras, y esto está encuadrado dentro de una postura pública de decirles a los gobernadores del justicialismo: ustedes tienen que ser cómplices del ingreso al Fondo Monetario Internacional, porque no pueden quedar solamente pegados los de Cambiemos, sino que hay que dejar pegado a la mayor cantidad de gente posible en esta verdadera infamia del endeudamiento nacional a que nos ha llevado el gobierno de Mauricio Macri. Pero, ¿dónde está el secreto de una nueva mentira establecida por Carrió? Primero, ayer contábamos nosotros, antes de que ella apareciera diciendo estas cosas, que ya le dijo el ministro del Interior, a cargo de la infraestructura de obras en el país, a los gobernadores que se endeudaran porque, como no va a haber dinero en el orden nacional de la coparticipación para terminar las obras de la propia proyección del gobierno de Cambiemos, entonces le facilita el camino para el endeudamiento a los gobernadores del justicialismo que quieran terminar las obras o que quieran hacer obras propias en sus provincias. Es decir, por un lado, tratan de usar a Carrió como apretadora pública, y por el otro lado le están diciendo: no se aflijan, porque la plata, si nos llega, nosotros se la conseguimos en el BID y en el Banco Mundial. Ayer decíamos y anticipábamos esto. Ocurre que, como no tienen noticias buenas para dar, se dieron cuenta que los que tienen los votos, esto es Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, tenían que empezar a despegarse del fracaso del imaginario mejor gabinete de los últimos 50 años de Mauricio Macri, que nos llevó al naufragio económico. Y entonces usaron a Vidal para que salga a decir ayer que con tarjeta del Banco Provincia se va a poder comprar al 50% las cuestiones, hasta 1.500 pesos, las cuestiones propias de la canasta alimentaria, a los efectos de llevarle un alivio, por lo menos a los trabajadores que cobran vía Banco Provincia o aquellos que son tenedores simplemente por ser clientes de ese banco. ¿Dónde está la trampa de esta oferta? ¿Quién pone esos 50% de diferencia? Bueno, ese 50% de diferencia lo ponemos todos los argentinos, porque como el banco va a conseguir que los trabajadores no retiren todo el dinero y que dejen ese dinero en el banco porque saben que con la tarjeta pueden ir a hacer compras, ese encaje provisorio de todos los que cobran por el Banco Provincia, que van a dejar dinero para poder utilizar en la compra con un 50% de descuento, le permite un encaje al Banco Provincia que de otra forma suele evaporarse, es decir, la gente cuando apenas le alcanza el sueldo cobra y retira toda la plata. Bueno, en este caso va a ir retirando menos dinero porque saben que van a ser favorecidos en un 50% de descuento cada vez que hagan una compra que no supere los 1.500 pesos. O sea, esa es la trampa que nadie le cuenta, donde se cubre el banco con el encaje. Y después, la otra buena noticia, aparece dando la rodilla de la reta para la gente que es inquilina en la Ciudad de Buenos Aires, diciéndole de que, bueno, los gastos previos, es decir, los 2 meses de anticipo, etcétera, etcétera, se pueden hacer en 24 cuotas. Esas 24 cuotas serán financiadas por el aporte de todos los porteños de impuestos, supongo yo, y será a través del Banco Ciudad. si esas son las dos mejores noticias que pudieron dar, imagínense ustedes lo complicado que estamos. Mientras nos distraían con estas cosas, ocurrió otra que también se la habíamos anticipado que iba a pasar. En este festival del endeudamiento, ayer colocaron con vencimiento de febrero del 2019 y con julio del 2019 una bonita cifra de 2.152 millones de dólares de nueva deuda que tenemos que pagar todos los argentinos. Estos nuevos 2.152 millones se dividen en 1.638 millones que se maneja con un bono de deuda y 514 millones que son canje de letra en esto que van a vencer en febrero. Es decir, otra vez aparecemos en el Festival del Endeudamiento donde Cambiemos demuestra que vino a gobernar con deuda, que no sabe hacer otra cosa y que no tiene la menor idea de cómo salir de este pantano donde ellos mismos nos sumergieron. ¿Cómo se hace para que el arco político entienda que se está jugando tiempo de descuento y que cualquiera de los que imaginen heredar el gobierno se van a encontrar con un problema y un cuello de botella difícilmente que se pueda resolver? Cuando decimos difícilmente que se pueda resolver, es si no son capaces de tomar medidas donde haya una coincidencia en un programa previo establecido del arco opositor, donde se contemplen las cosas posibles, no las utopías, no las cosas ideales revolucionarias que a todos nos gustaría, pero que son difíciles de llevar a cabo. Y frente a esta realidad, explota socialmente todos los días la clase que menos tiene, los más sufrientes, y lentamente también los que le dieron el voto, la clase media, que se va empobreciendo diariamente. El tarifazo de Aranguren, que no tiene parangón, y que después le soltaron la mano y lo dejaron en soledad, y que fue reemplazado por un muchacho que ya hizo su desastre en Vialidad Nacional, y que lo trasladan a ese ministerio porque Aranguren no resistía un solo aumento más, pero no porque Iguacel no vaya a hacer aumentos. Iguacel es la nueva cara, la nueva figurita de los tarifazos que se vienen. Como sabe María Eugenia Vidal, y como sabe Rodríguez Larreta, que el tiempo que viene es muy complicado, empiezan a tratar de diferenciarse de alguna manera de lo que podría llegar a ser el futuro de Macri. Por primera vez, dentro del PRO, están imaginando que Macri no sea el candidato y que María Eugenia Vidal podría ser la candidata a presidente de ese grupo si esto sigue de mal en peor. Claro, la mesa chica, los más afines a Macri, donde aparece el jefe de gabinete como el hombre protegido de Mauricio Macri y que además Macri soñaba con que fuera su delfín para ser candidato a presidente, hace rato que tiene problemas en esto de los celos políticos con María Eugenia Vidal y con Rodríguez Larreta, que son los dos que tienen los votos. Los otros son tecnócratas, pero los votos los tienen ellos dos. Hemos dicho muchas veces que Macri no puso a Vidal. El triunfo de Vidal lo puso Macri de presidente. Y Vidal se empieza a dar cuenta que está naufragando, que está haciendo agua, que tiene problemas. Para colmo le ha estallado un tema que es muy complejo, muy complicado, porque los aportantes de la campaña electoral, que la ley de partidos políticos exige que aparezcan con nombre, domicilio y número de documento, fueron truchados por el PRO y por Cambiemos, y resulta que han aparecido ahora una enorme cantidad de gente como aportante de la campaña que nunca pusieron un peso y que ese dinero ha sido blanqueado. Miren, si usted toma el trabajo de buscar la lista de aportantes a la campaña de Cambiemos, se va a encontrar que han colocado las listas completas de concejales y candidatos a intendente, de los electos y de los que no salieron, o sea, de los frustrados, y todos aparecen haciendo aportes. A tal punto que la sumatoria de 87 distritos de la provincia de Buenos Aires blanquearon de gente que no puso plata, pero le hicieron figura como que contribuía y ponía 40 millones de pesos para la campaña de los dos senadores de la provincia de Buenos Aires y de los diputados que salieron electos. Allí empieza entonces a corroborarse también que se habría manejado dinero de la intervención del SOMU para la campaña de Cambiemos, donde González, la senadora que salió segunda de Bullrich, que hizo pareja con Bullrich, habría estado en la intervención administrando fondos del gremio que manejaba Suárez y que hoy está detenido, y que luego de una elección tiene nuevas autoridades, pero que lo entregaron al sindicato y no lo entregan la obra social, porque si van a buscar papeles en la obra social, pueden encontrar un desvío de fondos para la campaña de Cambiemos. Estamos ante un escándalo de proporciones nacionales. Pero como nadie se da cuenta, y como todo pasa de manera desapercibida, porque lo tapamos con el Mundial, con la ley del aborto, con las cosas que van surgiendo a diario, este berenjenal en que nos han metido necesitaba dar buenas noticias y mandaron a estos dos propietarios de votos, como la gobernadora de Buenos Aires y el jefe del gobierno de la ciudad autónoma, a que dieran estas semi buenas noticias que también esconden una trampa. El 50% que no lo pone el Banco Provincia, sino que se lo sacan a todos los que tienen cuenta en el Banco Provincia y les sirve de encaje, porque cuando la gente cobra el sueldo y retira todo su sueldo, el banco se queda sin ese dinero. Ahora, como le van a hacer un 50% de descuento, la gente deja algo. Ese algo que deja hace el bulto necesario para tener el encaje. Recuerden ustedes que por primera vez en la historia, el Banco Provincia está endeudado en el exterior, cosa que nunca había ocurrido en la historia del banco, y que eso lo logró la gobernadora y Jorge Macri, responsable del grupo Vapro, que además es intendente de Vicente López, primo del presidente de la República. Estamos en el chiquero de Cambiemos. Algunos saltan por el lado de Carrió, otros por el lado de dar las buenas noticias que apenas las investiga uno, tienen lo que les estoy contando. Y tienen otra cosa que no pensaban. Se les sublevó el presidente de la Convención Radical. ¿Qué es esto? La Convención Radical es la máxima autoridad de la Unión Cívica Radical, algo así como en el peronismo es el Congreso Nacional, y la Convención tiene un presidente. Y este presidente ha dicho que ya no tiene argumentos para convencer a los propios radicales de seguir en Cambiemos. Cuando le preguntan concretamente, hay gente que está cerrando filas. Sí, son los que van a comer olivos, pero los radicales que no vamos a comer olivos, los radicales que sostenemos el partido, no tenemos nada que ver con el Fondo Monetario Internacional ni nada que ver con esta política liberal. ¿Quién dijo esto? El presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, o sea, la máxima autoridad partidaria que es la que maneja a la Convención y que está pensando en llamar con urgencia a la Convención del partido para ver qué hacen de cara a las próximas elecciones. Miren, si usted ve que el tiro levanta vuelo, fíjese donde levantó vuelo y busque por otro lado, porque por lo general el huevo no está en el mismo lugar donde se levanta vuelo. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de la mañana, 15 minutos, 10 grados 2 la temperatura en la ciudad. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Ayer, en Zagreb, capital de Croacia, se debe haber gritado con mucha fuerza el gol. Estoy convencido que nunca imaginaron ellos que tenían 40 millones de gargantas más gritando a favor de los croatas, más allá que ellos golearon a la selección argentina. Ayer, el segundo gol de Croacia lo gritó todo el argentino. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique, ¿el árbitro es el mismo que le cobró el penal a Mascherano? ¿El que dirigió ayer? Cuñet Kakir. Sí, el turco. Exactamente. Bueno, vos sabés que... Horrible. Dos cosas. Para mí hubo dos penales que no le dio a los croatas. Y a su vez, en la jugada del primer gol... la pierna levantada, yo no sé si pone la cabeza el defensor o la pierna se levanta en simultáneo, pero podía haber cobrado jugada peligrosa quizá, ¿no? Cual, sí. Pero una salida del arquero inglés, para mí comete penal. Sí, y otra jugada de penal, en un córner donde hay empujones y se agarran dos jugadores y uno va al piso. Eso se conoce En ningún momento pidió la repetición ni nada. No. Bueno, algo parecido a lo de Mascherano, que lo vio bien y lo cobró, y esta vuelta me da la impresión que el turco... Miró para otro lado. Le hubiera gustado otro resultado, ¿no? Parece, ¿no? Parece. Ahora, da la impresión. Parece. Sí, eso, ¿no? Eso se conoce como... Lo que hizo el arquero de inglés, se conoce como uso desmedido de la fuerza y debió haber sancionado el penal. Desgraciadamente, no ha tenido una buena actuación el juez turco, que se... En lo previo se proyectaba con la posibilidad de dirigir la final, ahora ha quedado descartado. Sigue siendo la chance para el iraní Alireza Fagani, quien esté el domingo dirigiendo la final entre Francia y Croacia, creo que es el máximo candidato. Y alguna chance tiene Néstor Pitana, pero es muy lejana. Inclusive se dice que Pitana puede llegar a... después del Mundial, a dejar de dirigir en la Argentina porque tiene ofertas de un país asiático multimillonaria para ir a dirigir allá. Pero bueno, la cuestión es que ganó Croacia, tercer prórroga consecutiva del equipo de Slako Dalic, que demostró que realmente en ese rubro lo sabe manejar muy bien. Sí, pero están, la verdad... Físicamente están impecables. Cuando empezó el partido estaban fundidos de la dos alargue anterior. Yo lo vi como cansado al comienzo. Sí. Después del empate volvieron a vivir, ¿no? Sí. Pero tiene un corazón de hierro. Bueno, es tremendo. Exacto. Y este Mundial marca que hay que ir pensando en dejar de lado la estética en el fútbol y concentrarse en armar un equipo que tenga corazón, que tenga garra, que sepa lo que juega. Que pelee por la camiseta. Y que utilice... todo, en este caso el reglamento, hasta el final, es decir, jugar los partidos largos, hasta el final. Creo que se proyecta eso en el mundo del fútbol, bueno, y el de los mundiales. Ahora, para poder justificar a aquellos que quieren defender lo indefendible, van a decir, mira, la final la juega Croacia, que terminó primero en la zona de Argentina. Exacto. Y que le hizo tres goles a Argentina, y el único equipo que le hizo tres goles a Francia, de los cuatro que tiene en contra, el otro fue de penal, que le hicieron... se lo hizo Argentina, acordate que piensan con eso, ¿no? No, sí, es que me lo decía ayer muchísima gente que, fíjate, tomá en cuenta que la final la van a jugar el equipo que en primera ronda, en la fase de grupo, la cenicienta del Mundial, claro, le ganó con claridad Argentina 3-0, y el otro equipo que lo eliminó en octavos de final. O sea, con eso vamos a tratar de consolarnos por haber quedado afuera de un Mundial que, yo insisto, si Argentina... Yo creo que Inglaterra se equivoca por avaricia. Sí. Porque cuando estaba 1-0, si siguen atacando, le hacen tres goles. Tal cual. Se metieron atrás para defender el 1-0 y terminaron como terminaron. Es que todo lo hicieron lo mismo. Yo digo que si Argentina hubiera hecho lo que Francia hizo con Bélgica, es decir, hizo el gol y cerró el partido, que es lo que le pasó a Argentina, que se encontró con ese segundo gol. Si pasa eso, quizás la historia hubiera sido distinta. ¿Sabes lo que me da la impresión a mí? Que Croacia la única vez que jugó físicamente entero fue contra nosotros. Contra Argentina, sí. Y ahí se vio la velocidad que tenía, porque después sí, nunca más la pudo desarrollar. No, se agotó en todos los partidos. Lo que pasa es que tiene dos volantes en el medio como Modric y Rakitic. Que maneja el Real, ¿no? Es impresionante lo que juegan. Y el 2, que se manda desde el fondo y vuelve, impresionante. Brisalco. Brisalco. El jugador del Atlético de Madrid. Impresionante ese jugador. Ese lateral por la derecha. Tiene 10 pulmones. Yo creo que si lo preguntamos a la gente, seguramente todos van a hacer fuerza por Croacia, pero me parece que Francia tiene más, ¿no? Es un poquito más, pero no es mucho más. Yo creo que la diferencia es Mbappé y nada más. Porque yo creo que si Croacia va al partido largo, se lo puede ganar. No, es más, estoy convencido que se lo va, se lo gana. Otro, cuatro largas hay que aguantar, ¿eh? No, pero sí. Pero si van al partido largo, y yo creo que va a ir al partido largo, Croacia va a ir a los penales, yo creo que le puede ganar tranquilamente a Francia, porque Francia demostró que tiene algún tipo de problema defensivo, lo exhibió ante Argentina, que le convirtió 3 goles, después ninguno más lo atacó, y por eso no le convirtió. Argentina sí lo atacó y le hizo mucho daño, por eso le convirtió 3 goles. Chile no se quiso hacer gracioso la semana pasada, y dijo que una parte de Sudamérica estaba en la final, sí. Y puso las Islas Malvinas con la bandera inglesa diciendo que estaban jugando a la final. Bueno, reaccionaron en Chile también en contra de él. Ese cómico ahora tiene que saber que Chile no viajó e Inglaterra se volvió antes. No era un cómico, Miguel, era un periodista. De los más graves. Un cómico. Sí, bueno, sí. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 22 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día. ¿Quién es? Buen día, señor de Renzi. Habla Marta. Bueno, mi recuerdo para el doctor Favaloro. Hoy sería el cumpleaños del doctor Favaloro, que fue inducido al suicidio por Rodríguez Larreta y la señora Vidal cuando eran interventores del PAMI en el año 2000. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, señora. Gracias. ¿Quién es? Latino, Miguel, ¿cómo te va? Bueno, Miguel, ¿me escuchás? ¿Miguel? Sí, te escucho. Bueno, mira, primero me asocio plenamente con esta oyente que acaba de hablar, porque ya sabes que el amor enorme que yo tuve por el doctor Favaloro, y más de una vez dije lo mismo que dijo esta señora de la criminalidad que tuvieron esta gente que están en el poder para hacer que el pobre, querido y amado doctor Favaloro se tenga que suicidar. ¿Cuánto hace que hablo con vos en tu programa? No menos de 10 años, ¿verdad? No tengo idea. Bueno, sí, pero no menos de 10 años. En 10 años, por lo menos, solamente los otros días hablé 2 veces de fútbol. Hoy voy a completar la trilogía. Como dijiste vos, los croatas jamás pensaron que 40 millones de personas íbamos a gritar, más que si fuera el equipo argentino, el triunfo de ayer de Croacia. Y yo lo grité, lloré, putié, me reí, porque se lo hacían a nuestros piratas. Bueno, yo te voy a contar algo que supongo que vos lo conocés, pero se lo voy a contar a los oyentes. ¿Cómo? Vos sabés que Perón ha tenido siempre un croata que hizo seguridad al lado de él. Siempre los croatas cuidaron la vida de Perón. ¿Sabías eso, no? Ah, sí. Siempre hubo un croata cerca de Perón para cuidarlo, desde el exilio estoy hablando. Y, bueno, la relación fue siempre muy interesante. Y aquí en Buenos Aires se produjo un tema muy muy curioso entre los croatas y que estaban viviendo acá en Argentina cuando en la época de Yugoslavia. Había un tira y afloje entre los croatas que no creían en el comunismo y los croatas, o los que vivían en Yugoslavia entonces. ¿Vos sabés que Tito se dice que trabajó y vivió en la Argentina? Y incluso que se había mezclado incluso con los croatas de Buenos Aires. ¿Sabías eso? Sí, sí, que estuvo en la Argentina y trabajando acá, creo que en un humilde empleo. Sí, ¿sabías eso, no? Sí, sí, lo sabía. Te quería decir, de paso lo explico, contra este bombero de referí turco, que nosotros los árabes somos enemigos de los turcos, como somos enemigos de los ingleses. Y para terminar le quiero preguntar a Enrique Kepa si la pelea del sábado de Lucas Matisse se va a transmitir por algún canal y a qué hora va. No te voy a darlo. Enrique, ¿sabes? El ¿qué me decía Miguel? No, yo no, el oyente. El oyente. Yo, Enrique, te pregunto, la pelea del sábado de Lucas Matisse, ¿se va a transmitir por algún canal? Sí, por canal de cable TNT Sport. Ah, pero no es abierto. No, canal abierto no. Hay que pagar para eso. Y si si tiene cable lo puede ver. Está en el paquete básico de canales está. Pero yo no estoy asociado a esos canales que hay que pagar. Bueno, te saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día. Alberto de Morón. El derrumbe del comunismo ha traído en el mundo el auge violento y salvaje de un capitalismo manejado, que eso hace que la gente de izquierda, los idealistas de izquierda, no se resignen a perder ideológicamente el terreno que pudo haber ganado con el comunismo y quieren volver a reincidir en una idea fracasada. Pero tienen razón en el sentido moral de que el capitalismo manejado nos está arrastrando a todos a una guerra, acá a una guerra civil y en el mundo a una guerra mundial. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos ponemos con los comunistas en el idealismo de estar con ellos o estamos en contra de ellos? Si estamos en contra de ellos, estamos a favor del capitalismo. Entonces, es para pensarlo. Gracias, señor. ¿Quién es? ¿Quién está en otra línea? ¿Quién es? Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Luego, ¿con qué empezamos, Diego, hoy? Y vamos a empezar con el recuerdo al doctor Favaloro. René Jerónimo Favaloro nació en La Plata el 12 de julio de 1923. Murió en Buenos Aires el 29 de julio del 2000. Educador y cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por ser quien redesarrolló el bypass coronario con el empleo de la vena safena. El primer bypass fue realizado en arterias del cuello por el neurocirujano argentino Alfredo Carrea en 1951. Favaloro estudió en la Universidad de Buenos Aires, de Nacional de La Plata, y cuando se recibió, previo paso por el Hospital Policlínico, se mudó a Jacinto Arauz para reemplazar temporalmente al médico local que tenía problemas de salud. Leía toda la bibliografía médica actualizada que llegaba a sus manos y comenzó a tener interés en la cirugía torácica. A fines de los años 60 empezó a estudiar una técnica para utilizar la vena safena en la cirugía coronaria. En el 71 volvió a operar en el sanatorio privado Güemes de la mano de su amigo, el cardiólogo interventor de la clínica, Luis de la Fuente, quien se lo propuso y lo convenció. A principios de los 70 fundó la fundación que lleva su nombre a instancias del doctor de la Fuente. Fue miembro de la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. Condujo programas de televisión dedicados a la medicina y escribió libros. Durante la crisis de 2000, el PAMI tenía una gran deuda económica con su fundación, sostenida deliberadamente por un sistema corrupto, lo que lo indujo a suicidarse, y en el 29 de junio del 2000, después de escribir una carta al presidente de la Rúa criticando el sistema de salud, se quitó la vida de un disparo al corazón. El doctor Favaloro, un mártir de la corrupción del poder en la República Argentina, en el recuerdo en el día de su natalicio. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ayer nosotros comentábamos un fallo que pretendía prohibir la asamblea que iban a hacer los trabajadores del Sindicato de Empleo y Comercio de la capital en Parque Norte. Decíamos que lo que había fallado el juez de ese momento estaba bastante flojo de papeles, ¿no? Que era un concepto muy personal de ese periodista. Y no solamente se hizo la asamblea, sino que además participó, coincidiendo con lo que decíamos nosotros, Cecilia Mólica Lorido, quien es la jueza en lo contencioso administrativo y tributario que anuló la suspensión que había establecido este juez de la asamblea, y esta se pudo realizar con todas las garantías judiciales del caso en el predio de Parque Norte, y allí entonces lo concreto es que el dictamen de la magistrada sostiene, entre otras cuestiones, que el denunciante no pudo acreditar la situación de peligro invocada en la denuncia. De ese modo, ordenó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Agencia Gubernamental del Control de la Jurisdicción que extremen los recaudos correspondientes a fin de implementar las medidas de seguridad pertinentes acordes a la asamblea extraordinaria convocada. Así que los funcionarios que habían llegado allí, porteños, dicen algunos mandados por Santilli, que estaría jugando también su papel político en esta lucha, el vicejefe del gobierno de la ciudad, no pudieron operar, es decir, iban con la intención de clausurar Parque Norte para que no funcionara la asamblea. O sea que hubo una cantidad de presiones de todas partes, pero finalmente, con el aval de la justicia, funcionó la asamblea que eligió a la Junta Electoral. Lo interesante del tema es que es un enfrentamiento donde participa Alfredo Cotto, que es el que propicia a uno de los candidatos que quiere enfrentar al oficialismo, que pertenece a la Comisión del Oficialismo, que se sublevó en una lucha de intereses del supermercado que está en juego. Se enganchó ahora también aparentemente Santilli, vicejefe de gobierno de la ciudad, participando también a ver si pueden poner a alguien afín en el Sindicato de Comercio al gobierno de Rodríguez Larreta, y jugaron la carta a fondo. Pero resulta que se encontraron con que la asamblea se organizó, se hizo, y además tenía la participación de la justicia, de una jueza que anulaba el fallo de otro juez y que no solamente autorizaba, sino que pedía seguridad y garantía para la realización de la asamblea. Esto no terminó, pero ayer nosotros me parece que le dimos la pista de lo que iba a ocurrir. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 10 grados, una décima la temperatura de la ciudad. Diego. Vamos a meternos un poco en la historia criolla y en los grandes olvidados. Milagro Zorrilla, la cuartelera en el recuerdo. El 12 de junio de 1957... fallece Milagro Zorrillas en la ciudad de Salta. Era de origen tucumano, nacida en Trancas en el año 1848. En su juventud se radicó en Salta la Linda para vivir en un rancho cercano, en las cercanías del regimiento quinto de caballería. Su piel era oscura y los cabellos con los que coronaba su cabeza eran de un ensortijado muy negro. Mantenía su espalda encorvada durante el día, lavando en su batea la ropa de los oficiales y subalternos del quinto de caballería. A los soldados conscriptos los trataba de una manera suave y afable, les decía mijitos. Su oficio de lavandera lo ejercía también en otras unidades militares, como los regimientos de artillería y el 2 de montaña. Su pasión por el ejército le hizo acreedora, con el mayor respeto de los militares o los pobladores de esa ciudad, que le aplicaron los motes de la cuartelera, la mulata Zorrilla, la sargenta y la negra Milagro. En cada fecha patria salía vestida con un largo guardapolvo amildonado de tono blanco que le llegaba hasta sus tobillos, y en su pecho exhibía las cintas del color de nuestra bandera. Acompañaba a los soldados desfilando marcialmente. Una famosa samba de autor anónimo la recuerda con arreglos de don Eduardo Falú. La señora de negro pasó a buscarla cuando ya tenía 108 años de edad. Milagro Zorrilla, un personaje del paisanaje en el recuerdo. Eduardo Falú, la cuartelera. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, vamos a meternos en la información internacional del tenis, lamentablemente, con no una buena noticia, pero sí con un gran partido del Potro, ¿no? Exactamente, perdió como uno, casi como podía suponerse en lo previo, porque ahora el historial favorece a Nadal frente a Del Potro 11-5, y además nunca le ha podido ganar sobre hierba el tenista argentino al mallorquí, número uno del mundo. Pero le ganó varias veces. Sí, le ganó, pero el historial lo favorece 11-5 a al español, y nunca le pudo ganar Del Potro cuando se juega sobre pasto. Ayer perdió en un gran partido Juan Martín Del Potro ante Rafael Nadal, que clasificó a las semifinales del torneo de Wimbledon. Perdió 7-5, 6-7, 4-6, 6-4 y 6-4 la victoria del mallorquí, que será uno de los cuatro semifinalistas ante... Y quedó como sorpresa la victoria de Ken Anderson, el sudafricano, que eliminó al campeón vigente, al actual campeón, al número 2 del mundo, Roger Federer, 2-6, 6-7, 7-5, 6-4 y 13-11. Ken Anderson, el sudafricano, será uno de los semifinalistas, va a enfrentar a John Isner, que dio cuenta del croata Milos Raonic, al que le ganó 6-7, 7-6, 6-4 y 6-3. Y otro que vuelve por sus fueros es Novak Djokovic, antiguo número uno del mundo, que superó al japonés Kei Nishikori 6-3, 3-6, 6-2 y 6-2, también es semifinalista. ¿Y con este resultado se puede colocar entre los tres mejores del Potro? No, no, ya no. Ya no. Necesitaba acceder al cuadro de semifinales para poder desplazar al alemán Alex Zverev y ser el número 3 del mundo. Quedará para otra oportunidad. Los ¿cómo está en el ranking? No, no, estaba sexto. Sí. En este momento está sexto. Conserva la posición porque... No va a tener posibilidad de subir por ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo lo exigió Nadal? Terminó en un momento arriba a la tribuna, varias veces tiró en palomita para devolver la pelota, impresionante hizo. En algún momento hasta casi choca con un espectador. Sí. Estuvo a punto. Bueno, sí, entonces, fue a parar a la platea, Bueno, entonces los semifinalistas de Wimbledon son el sudafricano Ken Anderson, que va a enfrentar al norteamericano John Isner, Y Novak Djokovic, en la final anticipada, va a hacerlo con el número uno del mundo, Rafael Nadal. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, hoy va a haber una marcha de movimientos sociales que están agrupados en el Frente de Organizaciones en Lucha. Va a estar la Aníbal Verón, la MRP, el Frente Arde Rojo, el Movimiento por la Democracia Directa, COPA, Cooperativas El Triángulo, FUP, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, la Izquierda Latinoamericana Socialista, la Corriente Popular Juana Zurduy, la Corriente Surcos, el Movimiento Democracia Directa en el MUCRS, Agrupación Barrial Víctor Choque, Movimiento 8 de Abril, Federación de Organizaciones de Base, entre otros, y con el Frente de Organizaciones en Lucha, que van a producir un hecho, por lo menos novedoso, porque van a marchar hacia las oficinas de la JP Morgan, o sea, de la JP Morgan en Buenos Aires. Y dice la información, luego de una nueva negociación con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, los movimientos sociales firmantes, lo que les acabo de mencionar, nos convocamos en asambleas populares en todas las provincias y nos mantenemos en estado de alerta y movilización. En función del resultado de las negociaciones con el gobierno, haremos pública la definición de nuestras asambleas hacia la semana que viene. Mientras tanto, frente a la crítica situación que viven miles de familiares y como el resultado del modelo económico de Cambiemos, mañana, esto fue hecho ayer, hoy por hoy, ¿no? Jueves 12, permaneceremos movilizados para denunciar la política de ajuste y hambre que se está llevando adelante y que solo beneficia a los especuladores financieros. Por eso, mañana, por hoy, iremos a la sede del Banco Internacional JP Morgan, ubicado en la avenida Eduardo Madero 900. Este es uno de los principales grupos que gracias a la timba financiera ha recaudado millones de dólares. Le exigimos al gobierno estar a la altura de las demandas populares del sector de trabajadoras y trabajadores precarizados y de la economía popular. Con 8 millones de niños y niñas pobres, es una falta de respeto que el gobierno siga atendiendo con parches el problema estructural de hambre y la pobreza mientras se fugan miles de millones de pesos al exterior. Exigimos aumento de todos los programas de trabajo, política de empleo para enfrentar la desocupación, respuesta inmediata ante la emergencia alimentaria y firman los movimientos que les acabo antes de leer. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Como es el cumpleaños del doctor Favaloro hoy, la clínica debe atravesar algún problema porque paso por ahí, hay carteles de todo tipo en la entrada, sobre todo que basta de despidos. O sea que evidentemente, yo no sé si es privado, si el Estado tiene algo que ver, no sé cómo se compone la fundación. Siempre fue privado. Bueno, evidentemente están en problemas. Y otra breve denuncia con respecto al barrio donde yo vivo. Me acuerdo cuando el que hoy es presidente era jefe de gobierno, hacía una historia porque no le pasaban la policía. Le quiero decir que se la pasaron, y acá en el barrio no queda comercio que no hayan robado o intentado robar. Así que evidentemente eso no funcionó o no sé qué. O sea, hablando de policía, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ha hecho que las policías comunales pasen ahora, aquellas que quieran, a ser otra vez policía bonaerense. Estamos todo el día improvisando, hacemos una cosa, hacemos otra, ¿no? Bueno, y acá también, acá quieren cerrar comisarías, la 26, por ejemplo, de Monte de Oca, no sé si la quieren fusionar con otra, así que evidentemente no sé qué cantidad de cambio hay. Lo único que sí que el delito sigue avanzando. Gracias por dejarme expresar, que tenga usted buen día. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Quién es? Señor de Rensis. Sí. Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Dos cositas, señor de Rensis, si me permite. Primero, la alegría que tengo que quedó afuera Inglaterra, ese país que tiró 10 toneladas de bomba al pueblo trabajador argentino y peronista, que la gente se está olvidando un poquitito, con aviones piloteados por Manrique, por Cazatore, etcétera, ¿no? Y hoy le quiero rendir un homenaje a los trabajadores, señor Rodríguez. Hoy hace 88 años que a las 5 de la mañana, lo comento porque yo ahí tenía un tío mío que falló que no lo conocí, ¿no? Un tren que salió a las 5 de la mañana de Lanús, un tranvía, la línea 105 interno 75, que era tranvías eléctricos del sur. El motorman era un italiano, lo leo porque lo tengo todo anotado, Juan Besio, y salía con todos los trabajadores, por eso quiero rendirle un homenaje. Este tranvía tenía el puente levantado en el puente Bosch. Este puente está a 200 metros aproximadamente de la estación Avellaneda, y ahí se levantó el puente porque pasaba una chata petrolera Itaca 2, y el motomar no vio eso, y el tranvía siguió de largo. Y lo que más de todo, murieron muchos trabajadores, y lo que más dolió en esa época, tengo los recortes y todo, un menor trabajador de 14 años llamado Leonardo Puma. Fue la mayor tragedia de los últimos 100 años de los tranvías. Eso ocurrió, ¿no?, en 1930, un día como hoy. Un día como hoy. Yo le quiero rendir un homenaje a los laburantes. Yo soy un de los trabajadores. El tranvía era 105 y murieron 56 personas. Ahí está. Gracias, señor de Rensis. ¿Quién está? De Rensis, Carlos del Partido Morón. Quería expresar un punto de vista. Me parece que las devaluaciones no sirven para nada. Solamente joden a los de abajo. Cambian enseguida los precios relativos y no sirve para nada devaluar la moneda. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias por dejarnos expresar. Adiós. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. En 1852 nacía Hipólito Yrigoyen, un día como hoy, que fue el primer presidente argentino elegido popularmente por la llamada ley del voto universal, secreto y obligatorio de la ley Saspeña. ¿Quién está? Hola, de Renzi, José de la Nube, ¿me escucha? Sí, señor. Bárbaro. Escúchame, yo, bueno, aparte de lo de Favaloro, que también, para el homenaje de Favaloro, que es lo principal, quería hablar de esto de que se estaba juntando firmas para el juicio político, y la poca cultura que hay para hacer juicio político, y qué significa hacer juicio. Y creo que hacer juicio es poner en tela de juicio, poner bajo la lupa las actitudes y las decisiones de un funcionario, y después de ese juicio haya que premiarlo a Macri. Se trata de hacer públicos los errores que puede haber cometido un funcionario. Por eso yo digo que quizás el que firme esa planilla... Le quiero comentar algo a usted y a todos aquellos que buscan firma, ¿no? La Constitución marca que si usted junta 1 millón de firmas, tiene que tratarlo el Parlamento. ¿Sabe la cantidad de cosas que han hecho juntando firmas y nunca el Parlamento trata nada? Porque después hay que hacer la entrada por mesa de entrada, hay que exigir a los legisladores que alguno se ocupe y lleve adelante el tema. A mí me parece que lo que sí hay que hacer es exigirle a los actuales legisladores, a los que ya cobran sueldo de diputados y senadores, que ellos hagan la iniciativa de un juicio político. Yo creo que se prejuzga que siempre va a salir mal parado al que se enjuicia en este país, cuando capaz que después de un juicio haya que hacer monumentos para reemplazar los monumentos de San Martín por los de Macri. Es así como dice usted, ¿sí? Entonces, acá, porque dice, no, ¿cómo le vamos a hacer juicio a un presidente? Esto es destituyente, esto es violatorio, esto es el artículo 22. Usted agregó la palabra clave. Todo juicio tiene un concepto destituyente, y el juicio no es un concepto destituyente, el juicio es un juicio. No, no, para nada. Por eso que inclusive la interpretación, los que escribieron el artículo 22 de la Constitución tendrían que ir a aprender lengua y literatura a la primaria. Porque la verdad que mezclar peras con manzanas y el concepto de lo que es un grupo que se junta para deliberar con un grupo armado sedicioso, no tiene nada que ver. Pueden ser dos grupos de personas con pensamientos completamente contrarios. Y sin embargo, en el artículo 22 se mezclan peras con manzanas. Los saludo. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata de Reyes. Felicito otra vez, y lo voy a decir todas las veces que pueda hablar, a la gente de Telam, porque por lo menos puso la verdadera lucha sobre la mesa, que es mandar presos porque existe... Mire, ayer estuvo el responsable de los medios de comunicación Lombardi en el Congreso y dijo que hay que hacer Telam sustentable, que entonces había que echar gente. Pero de Reyes, eso que lo pruebe. Porque yo tengo pruebas. No, no, pero yo le quiero decir cómo abrevia todo el concepto diciendo, bueno, como hay que echar gente, o como hay que achicar gasto, hay que echar gente. Bueno, en todo caso, si hay que achicar gasto, empecemos por no nombrar gente nueva y por no nombrar gente con sueldo de 200 mil pesos, ¿no? Bueno, como por ejemplo, tiene la esposa del ministro Ibarra, que está trabajando en Canal 7, y gana 200 mil pesos por mes. ¿Se cortó? Estaba hablando con el de La Plata. Bueno, ya me voy a ver, Carlos. ¿Quién es? Juan de ¿Quién es? No, lo escucho mal, lo escucho bajo. Hable un poquito más alto. Decía que usted lo nombró a Favaloro. Él era una persona de La Plata, ahí del barrio El Mondongo de La Plata, y él contó que venía de una familia humilde de Racing. Y, y ahí está, de que él llegó fue a la universidad, se recibió... una eminencia, un científico, además de un médico importantísimo para los argentinos, el creador del bypass, reconocido mundialmente, Renzi. Bueno, y vio que es lo que dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de que los pobres no llegan a la universidad, ¿recuerda esa frase? Uh-huh. Nunca se rectificó ella, ni pidió disculpas. En relación al ejemplo que tuvimos con Favaloro, de Renzi. Es cierto lo que dice. Adiós. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablada. De Renches, muchas gracias por hablar. Yo no entiendo una cosita y no sé cómo entender que Papa Francisco está recontra de aborto. Usted dice que es peronista y todo, pero todos peronistas votaron por aborto, así que fallaron a Papa. No, a ver, separemos las cosas. Yo creo que en esto funciona el libre criterio de cada quien. Si usted bucea en Perón y busca lo que Perón pensaba, Perón decía que el control de la natalidad pertenecía a los imperios, y que la Argentina necesitaba ser poblada, ¿no? Eso era un concepto que estaba en un momento donde la Argentina económicamente podía desarrollarse. Después, lo que han hecho cada uno va por su propia conciencia. Cada quien vota de acuerdo a su creencia. Hay gente en el peronismo que no son católicos y no son cristianos, y hay otros que sí lo son, y sin embargo votan de una forma u otra. Me parece que es un debate honestamente inútil del punto de vista de hacerlo público. Me parece que los que están de acuerdo en debatirlo, que vayan al Congreso, que hagan su aporte, que es el lugar del debate. Después la sociedad argentina no puede engancharse en esto, porque hay otros temas mucho más importantes que no se pueden desviar claro. En esto, ¿no? Sí. Muchas gracias. Adiós. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Sí, ¿quién es? ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi. En la época de Perón... ¿Quién es que habla? El Rosario de Villa Pueyrredón. En la época de Perón se hizo la estación de ómnibus y trolebuses más importante de Latinoamérica. Era una estación de varias manzanas, como 8 manzanas, creo, que da a la General Paz. Eso tiene un tanque de agua, y sobre el tanque de agua estaba la estación Perón, Plan Perón, Estación Eva Perón. Sacaron parte del letrero, quedaron unos tablones ahí, quedó todo abandonado, y la gente pasa por ahí después de tantos años, y muchos ni saben lo que es eso. Y alguien decía al país que no miramos. Ahí hay que poner un cartel que diga que esto fue una obra importante de Perón, que está todo abandonado. Y junta mugre ahí. Varias manzanas eran de primera. La más importante de Latinoamérica fue de ómnibus y trolebús. Se hacían todo ahí. Reparaciones, pinturas, todo. Salía y eran varias paradas de vehículos. Nada más. Que se acuerdan de Perón cada tanto. Bueno, adiós. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Solo Dios es dueño de la vida. Nadie, no matar, dice uno de los mandamientos de la ley divina. No matar, matar niños. Mire a qué nivel llegó la crueldad del ser humano que no respeta a Dios. En ningún caso se justifica el aborto. Hay que tenerlo, como sugiere la Iglesia, en la misma vicepresidenta, la felicito, a Michetti, que está, se manifiesta contra el aborto. Darlo en adopción es la solución de la Iglesia Católica. No lo querés, el chico, no lo mates. Dalo, tantas mamás y papás no pueden tener chicos. Darlo en adopción es un gesto muy, pero muy noble. Gracias, buen día. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En 1290, el rey inglés Eduardo I expulsa a los judíos de Inglaterra. ¿Quién está? ¿Sí, quién es? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Carbone. Recordando grandes olvidados, Virgilio Carmona, músico, cantor y compositor tucumano por adopción. En Buenos Aires, como la mayoría de los cantores de su tiempo, deambuló por los cafés de barrio casi siempre y a veces se animó en algún local del centro. Pero era una época en que los cantores y guitarristas abundaban de tal manera que no todos tenían cabida y entonces optó por realizar giras por el interior, Uruguay y otros países vecinos. Peregrinó con la guitarra al hombro, actuando en el Parque Japonés en 1927, donde estrenó sus mejores obras. En Ruedas de Canto y Violas conoció primero y luego intimó con Carlos Gardel, quien lo recibía en su casa. Trató, hizo lo demás con este trato y el zorzal criollo le llevó al disco sus tangos y Era buena, Pobre Colombina y Ríe payaso. Solía contar que cuando Gardel grabó Pobre Colombina, en la segunda parte no le daba la entonación que él quería y que debía tener a su criterio. Al escuchar juntos el disco de prueba, se lo hizo notar. Y entonces Carlitos, como si nada, le dijo: no es nada, viejo, lo grabamos otra vez. Y así lo hizo. Y Pobre Colombina fue uno de sus grandes éxitos. Además de los tres tangos citados, publicó los valses Alma de Mujer y Idilio en la Selva. Los tangos Era de Ley, En la Ribera, El Manicero, Sueño de Carnaval, El Romántico, La Guerra y El Ladrón, algunos con letras de su hermanastro Emilio Falero, y las zambas Al Jardín de la República, Naranjos Tucumanos y Debajo de la Morera, esta última tan popular que todos alguna vez la cantamos. Dejó un álbum con obras nativistas y en sus comienzos anduvo en tríos típicos como el de Anselmo Ayeta y en otro con su amigo José Luis el Tuerto Padula. Desde pibe merodeó por los cafés de San Telmo. Virgilio Carmona nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 13 de agosto de 1895 y falleció en Tucumán el 12 de julio de 1948, donde se había carenciado hacía muchos años. Desde el recuerdo, Carlos Gardel canta de Virgilio Carmona Pobre Colombina. La fiesta está en su apogeo. La eterna paz se quebranta, las mascaritas sus voces levantan, el dios como canta, ríe el dios Orfeo. La fiesta está en su apogeo, todas son bromas y chistes, la colombina tan solo está triste, de luto se viste, no quiere cantar. La colombina está triste y da pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena. La que antes fue reina de la alegría, su gracia es lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al Supremo la dejen morir. Es que Pierrot la ha engañado, se fue con su mandolina, siguiendo el paso de otra colombina, de líneas más finas, de pelo ondulado. Mas no sabe que ha dejado un corazón dolorido, pero después volverá arrepentido, y al ver solo el nido tendrá que llorar. La colombina está triste y da pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena. La que antes fue reina de la alegría, sus gracias lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al Supremo la deje morir. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El plan de obras de Dietrich corre serio riesgo porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF termina de aumentar el asfalto a más de un 50% y de esta manera boicotea el proyecto de obra pública del macrismo. La petrolera estatal, principal proveedora del insumo, aplicó el tercer suba en lo que va del año en 60 días y advirtió que esto va a traer consecuencias porque si se sigue disparando el dólar con relación a la pérdida del peso, allí tendrán que volver a aumentar el asfalto. De esta manera corre serio riesgo todo el plan de obras del ingeniero presidente. La petrolera estatal agregó un factor más para complicar la obra pública en medio del parate generalizado de la economía y la decisión del gobierno de cumplir con el Fondo Monetario Internacional de que las provincias se arreglen tomando deudas con el BIS o con el Banco Mundial. Ahora se encarece un 50% más por un nuevo aumento en el costo del asfalto de YPF. En Río Negro buscan médicos con un sueldo de 80.000 pesos, pero no consiguen quienes quieran ir a trabajar. Una enorme cantidad de médicos que la pasan muy mal en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares de cercanos no se piensan en trasladar a Río Negro. El gobierno de aquella provincia comenzó a buscar médicos venezolanos, pero como los venezolanos no tienen reconocidos en la Argentina su título, se va a complicar la situación porque no es reconocido por la universidad si no presentan equivalencias. Los médicos venezolanos, que inmediatamente reaccionaron al pedido, están dispuestos a ir a trabajar a Río Negro por 80.000 pesos, pero los médicos argentinos parece que no le alcanza y no les interesa la oferta rionegrina. general, los pronósticos para el país para este jueves 12 de julio en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos bancos de niebla, conduzca con cuidado todavía, no se ha disipado la neblina, nubosidad variable, vientos leves del sector norte, la máxima llegará a 17 grados, la actual temperatura es de 10 grados 2 décimas. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, base Vicecomodoro Marambio, 28 grados bajo cero, la máxima será de 20 grados bajo cero, nubosidad variable, bajas probabilidades de neblinas y también vientos muy fuertes a fuertes del suroeste. Base Esperanza, 25 grados bajo cero la actual temperatura, la máxima será de 5 grados bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de nevadas aisladas. Base Carlini, la temperatura actual 15 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero, cielo nublado, probables nevadas en esta base. Para un país bioceánico y bicontinental, los argentinos que viven en otro continente que no es América, base Orcadas, temperatura actual 5 grados bajo cero, la máxima 0 centígrados, mañana con nubosidad variable, probabilidad de nevadas. Base Belgrano 2, 25 grados bajo cero a las 6 de la mañana, máxima 19 grados bajo cero, mañana con cielo nublado, probabilidad de nevadas y ventiscas. Base San Martín, también pronóstico de las 6 de la mañana, 27 grados bajo cero, la máxima 20 bajo cero, con nubosidad variable, probabilidad de nevadas. Vidal reconoció que una inflación más alta de lo esperado al anunciar la vuelta de los descuentos. En conferencia de prensa, la gobernadora de Buenos Aires dio a conocer los nuevos detalles del beneficio que comenzará a aplicarse el 18 de julio y tendrá vigencia hasta el tercer y cuarto miércoles de cada mes. Estamos transitando meses difíciles, dijo Vidal, convencido que los vamos a superar juntos. Esto de juntos no es siempre igual. Juntos no significa que sea parejo. El pueblo sufre más que los CEOs y que los gerentes que se benefician con las millonarias transferencias de la timba financiera. Se posterga el vencimiento de bienes personales y ganancias hasta el 27 de julio. Cerraba el 13 y se postergó hasta el 27. La página deportiva en Belgrano. Y sigue la novela. Jorge Sampaoli, seleccionado argentino de fútbol, se sumó un nuevo capítulo en el día de ayer. El entrenador no está dispuesto a dirigir al equipo en el torneo de Alcudia en Valencia, que comienza el próximo 28 de julio, si no le ceden los jugadores más importantes del fútbol argentino en juveniles. Boca ya por su parte avisó que no va a estar dispuesto a ceder ni a Gonzalo Maroni ni a Agustín Almendra, por lo que se viene casi seguramente la salida de Jorge Sampaoli como entrenador del seleccionado argentino, habida cuenta que su abogado Fernando Varedes está arribando en las próximas horas al país. Por otro lado, en el día de ayer el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, dijo en declaraciones periodísticas que él no es dueño de Gallardo y que si la AFA lo necesita está dispuesto a cederlo. El técnico en el torneo de Alcudia, por recomendación del propio Jorge Sampaoli, sería el exjugador de Newell's Old Boys de Rosario, Lionel Scaloni. En el básquetbol se viene una nueva temporada exigente para el tricampeón de la Liga Nacional, San Lorenzo de Almagro, con 5 compromisos oficiales: Super 20, Supercopa, Liga de las Américas, Liga de la Nacional y Copa Intercontinental. Y por ello el tricampeón del básquet argentino va a mantener la base, tratando de lograr reverdecer los viejos laureles que ha tenido en las últimas temporadas. Para ello ya logró su primer fichaje. Se trata de Tyrone Cornell, que viene de jugar en el Mogi das Cruzes de Brasil y que ha enfrentado precisamente al Ciclón en 3 ocasiones durante la última Liga de las Américas. En esa competencia, el ala pivote estadounidense de 30 años y 2.03 de altura promedió 18.6 puntos y 8.1 en rebote. Su arribo a Boedo es para reemplazar a Gabriel Deck, el talento argentino recientemente transferido al Real Madrid de España. Y en cuanto al ciclismo, el Tour de Francia se desarrolló en el día de ayer la quinta etapa de 204 kilómetros entre Lorient y Quimper, y la victoria le correspondió al eslovaco Peter Sagan, en 4 horas 48 minutos y 6 segundos, escoltado por Sonny Colbrelli de Italia, tercero fue Philippe Gilbert de Bélgica, cuarto Alejandro Valverde de España y quinto Julien Alaphilippe de Francia. En cuanto a la clasificación general, la malla amarilla de líder la continúa ostentando el belga Greg Andermaier. El senador de Cambiemos de Santa Cruz, Eduardo Costa, le dijo a Esmata que su empresa no puede pagar el aguinaldo y pidió un plan para pagar el sueldo y el aguinaldo en 4 cuotas. El senador de Cambiemos se escudó en la crisis que vive la provincia de Santa Cruz y en la situación económica creada, dijo, desde el exterior que vive toda la Argentina. Eduardo Costa no puede pagar los sueldos de su empresa y pidió a Esmata hacerlo en 4 cuotas. Reiteramos entonces que bienes personales y ganancias se van a pagar con vencimiento el 27 de julio y no el 13 como estaba estipulado en principio. Debido a en videoconferencia desde el penal donde está alojado, le echó la culpa al motorman de lo ocurrido en el accidente ferroviario, pero en realidad a él no lo culpan de ese tema solamente, sino de la administración que tenía sobre los ferrocarriles. Por su parte, el motorman o el maquinista, después de escuchar lo que dijo De Vido, dijo, me acusa, se llama Córdoba, Córdoba dijo, me acusa para salvarse. Bueno, De Vido está con un proceso ahora que lo lleva también a declarar por videoconferencia porque está detenido por otros motivos. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En la localidad de Florida se fabrica un vino que consumen los croatas. Una bebida, ¿no? Un vino. Una bebida que consumen los croatas, un licor. En Constitución tenían la casa de los croatas. Es una... un núcleo que vive en la Argentina, que no es muy grande, pero sí que ha fijado posición política, ¿no? Los croatas han sido mayoritariamente peronistas y lo han fijado en muchas elecciones del país, fijando esa posición. El hogar croata, Miguel, justo en Salta, casi esquica metros de Avenida San Juan. ¿Sigue estando ahí? No creo que esté más, no estaba más, era un club, el hogar croata, donde se comía bárbaro. Se comía muy bien, sí. Bueno, por eso, estaba antes ahí, ahora no sé dónde están, no sé si están a algún lado, ¿no? Se han mudado de allí, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que hay muchos descendientes de croatas en la Argentina, no tanto, pero hay muchos, y que ayer habrán gritado y festejado, al igual que lo hizo con todos los argentinos. Y el pueblo croata es un pueblo que ha tenido sus problemas muy muy duros. Cuando se desarma Yugoslavia, el enfrentamiento fue muy difícil entre las distintas etnias que componían ese país armado y tratar de presentar una unidad que fue absolutamente destruida porque cada cual quería ser independiente y así entonces terminó Serbia siendo un país y Croacia otro país. Pero hubo una guerra muy dura. Este es el himno croata en homenaje a la tremenda satisfacción del pueblo croata que por primera vez llegan a la Copa del Mundo y por haber eliminado a Inglaterra, lo que hizo que 40 millones de argentinos gritaran su segundo gol. Salud Croacia. Por primera vez en la final de la Copa del Mundo. La alegría de Zagreb llegó también a los hogares en Buenos Aires y en toda la Argentina. Ingleses 2-1. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. ¿Sí, querés? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, hablando de croata, fíjese que nosotros tuvimos un croata muy famoso acá en nuestro país que llega cuando tenía 27 años. Me refiero a Vucetich. Sí, sí. Que todo el mundo, pero fíjese, yo lo que digo, que todo el mundo dice que es el descubridor de la huella digital. Pero como yo siempre he sido un, digamos, que me gustó hurgar a fondo. Los verdaderos descubridores, yo ya lo dije, una vez se lo dije acá, son los chinos. Vucetich, lo único que hizo, como ya tenía, ya sabía él que había, que la huella digital no eran todas iguales, eran distintas de cada ser humano, él se dedicó a estudiarla y perfeccionarla. Esa es la verdadera realidad. Y no lo que siempre escucho que es el descubridor de la huella. No es así, son los chinos. Como yo ayer creo que le dije que lo descubrió, los inventores fue de Fug. Mire, y hasta le digo cómo se llamaba aquel poeta que descubre a los chicos que jugaban el potrero con una pelota de trapo. Schweitzer Jeffreys se llamaba, que había nacido en 1340 y muere en el 1400. Él fue el que trae ese deporte a los ingleses y de ahí se comienza a difundir. Verdaderamente, fíjese. Lo que ocurre es que los ingleses le pusieron reglas al fútbol. Claro, pero los inventores. Fíjese que las reglas del fútbol, sí, son una de las que en los deportes menos ha variado en toda su historia. Exactamente. En la mayoría de los deportes se adecuan las reglas. En el fútbol, por ejemplo, hay algo que es notable, ¿no? Que el saque de costado se haga de mano y no con el pie. Exactamente. ¿No? Una cosa rara. Es verdad. Pero bueno, eso se generalizó y hoy los equipos europeos, todos, hacen saque de banda, de saque de mano, sí, muy largos. Y nosotros acá también tuvimos, en una época, Simeone, el padre del Cholo Simeone, hacía saque muy largo, el uruguayo Sergio Bismar Villar en San Lorenzo, hubo siempre quienes hicieron saque de mano muy largo, y después se fue perdiendo eso, y esa regla nunca se modificó. Sí se modificó la del offside, por ejemplo, ¿no? Pero no se modificó eso de sacar. Y una vez el padre de Alejandro Apo hizo un ensayo en la cancha de Atlanta de hacer el saque de banda con el pie. Y cambiaría notablemente, porque se trataría de tirar mucho menos la pelota afuera, porque ya sería una especie de tiro libre, ¿no? Sí, bueno, mire, yo del fútbol yo no le puedo hablar mucho. No, pero estoy hablando de reglas. A mí me gusta a veces que me ilustren, porque cosas que no se han cambiado, ¿no? Soy un ignorante en cuanto al tema. Otra cosita, déjeme y terminar. Mire, Lin Yutang, que fue un estudioso de su sabiduría china, sí, tiene aquella frase de que se repite muchas veces, ¿no? Sí. Si tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Nos vendría muy bien a los argentinos hacer ese ejercicio. Sí, déjeme terminar con una cosita que una señora llama diciendo sobre la ley de este entretenimiento que tienen ahora sobre el aborto, que dicen que los peronistas van a votar. Yo lo que quiero que entiendan también, que no son peronistas. Están lucrando con un símbolo, con un emblema, con un hombre que una vez gobernó. Eso es todo, pero en cuanto... Son peronistas de la boca para afuera, pero para adentro no. Esa es la verdadera realidad. Bueno, los saludo. Usurpadores de título, de símbolo, para poder sacar provechos propios. Eso es todo. Gracias. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Muchos partidos amistosos, muchas prácticas, mucho movimiento, Talleres de escalada, tanto titulares como suplentes, perdieron 2-0 con Brandon Drouet, Italiano Chicago, empataron 0-0 en el partido de los suplentes, ganó Chicago 2-0, goles de Micheli y Monteagudo, el Caldo de Zárate, jugaron dos tiempos de 30 minutos, son prácticas de fútbol, ¿no? Ganó 2-0 Armenio, tanto titulares como suplentes. Decir que JJ Urquiza, Dálmine empataron 0-0 los clubes, los equipos que se van moviendo, que van moviendo a sus jugadores. San Martín de Bursaco empató 0-0 con Cambaceres. En el segundo partido ganó el equipo de Bursaco 1-0. San Carlos le ganó 1-0 a un combinado de Libres, un partido que se jugó en un polideportivo en el centro de La Plata. Decir que Genaro Alessio, que viene de Olimpo de Bahía Blanca, es nuevo refuerzo de San Telmo, que Comunicaciones empató 3-3 con Muniz. Decir que Rengo Díaz tiene todo acordado de palabra con All Boys, tiene que resolver algún problemita con Morón para ya estampar la firma en la entidad, en el club, en la entidad de Floresta. Arsenal sumó a Juan Manuel García como nuevo refuerzo. En Chacarita llegó el Burrito Rivero, que ya había estado, que lo habían echado el técnico anterior, empezó a entrenar, lo va a evaluar el técnico, el flaco Jorge Vivaldo. La idea del Burrito Rivero es retirarse en Chacarita, no tiene mucha ambición con el tema del sueldo, él quiere jugar este último semestre y retirarse, si se da todo, con la camiseta de Chacarita. En Atlanta llegó el defensor central Alan Pérez, que viene de Boca Unidos de Corrientes. En La Madrid llegó Martín Arito, que viene de Félix, es el último refuerzo. En Ituzaingó se confirmó la llegada del delantero Marcos Godoy, de último paso por la Ferrer. En Claypole llegó refuerzo número 10, Juan Pesani. En el colegial de Miguel, hay algunos problemitas económicos en colegiales. Se viene el primer amistoso ante San Martín de Bursaco. Sigue el técnico Leo Esteves. Sé que cobró la deuda el técnico anterior, Marcelo Estraquia. Y decir también lo que tiene que ver con Gimnasia de Jujuy, llegó el octavo refuerzo, se trata de Nicolás Estira, arquero de 21 años, que llega a préstamo, 21 años, Nicolás Estira llega a préstamo del Racing Club de Avellaneda, Miguel. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Vamos a recordar otro grande olvidado. Nacía el 12 de julio de 1900 Alberto Rodríguez Escudero en la zona de la Media Luna, hoy Pedro Molina, en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. En 1932 llegó a Buenos Aires con su conjunto de música nativa Los Andinos y aquí conoció al doctor Ricardo Rojas, por entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, y al musicólogo Carlos Vega, quienes le pidieron que se diera todo el material que él había recopilado hasta entonces y que ampliara la investigación en el área de la música para incorporarla en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Alberto Rodríguez fue socio fundador de SADAIC y en 1938 publicó su primer libro, Cancionero Cuyano, sobre documentación e investigación de la música popular de Cruyo, único en el género en la región, y que fuera prologado por el musicólogo Carlos Vega. En el 39 se radicó en Buenos Aires, donde permaneció hasta 1960, y una de sus composiciones más recordadas es Me enamoré jugando, que la canta de esta manera Nicodemes Flores, un cantante cuyano, extraordinario cantante, ciego. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En el gobierno están preparando la respuesta al fallo adverso por el tema de Genasi, que vendió su quiebra a un grupo buitre que ahora está demandando al país por 3.000 millones de dólares por el tema de YPF, por no haberle comprado y haberle hecho una oferta a los tenedores minoritarios de acciones de YPF. Y está tratando de averiguar también si se hay, puede hacer alguna investigación para ver si hubo coimas en el medio de la transacción. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La situación general en que se encuentra en este momento los movimientos sociales en general, ustedes habrán escuchado por algunos que mencioné recién, varios que son desconocidos por la opinión pública, cada vez hay mayor cantidad de organizaciones sociales, de gente que se agrupa en los barrios y que pretende instalar desde su necesidad una nueva posibilidad de reclamo. Me parece que hay un gran atraso en esto, más allá de las cuestiones que hacen atinente a los planes y demás, hay un gran atraso en no encontrarle una salida laboral y no tener un proyecto de contención para todo esto. El otro día se hablaba de la urbanización de las zonas de los barrios precarios, de la tenencia de la tierra, o sea, se le va a dar la escritura a la gente que ha tomado terrenos estatales, pero lo cierto y lo real es que en la Argentina hay 4.500 villas o 4.400, y que todo esto va creciendo de manera permanente sin que nosotros tengamos una respuesta totalmente adecuada en un país que tiene todo por hacer. Entonces, ¿cómo puede ser que haya mano de obra desocupada? ¿Cómo puede ser que haya gente sin trabajo en un país que tiene tantas cosas por hacer? Hace un ratito nada más yo estaba dando la petición de Río Negro, que ofrece 80.000 pesos a los médicos y no encuentra médicos argentinos que estén dispuestos a ir a vivir a Río Negro o a trabajar en Río Negro. Y inmediatamente van a empezar a pedir médicos extranjeros, venezolanos. Si usted recorre los hospitales, va a encontrar peruanos, ecuatorianos. Si usted recorre las obras en construcción, va a encontrar paraguayos, bolivianos. Si usted recorre las verdurerías, va a encontrar a los bolivianos. Es decir, va a encontrar un montón, si va a los restaurantes, va a encontrar haciendo de meseros y de mozos a venezolanos. Es decir, la gente que viene a la Argentina porque está peor en su país, inmediatamente consigue trabajo. ¿Cómo puede ser que nosotros, los nuestros, no consigan trabajo? Me parece que también aquí hay que hacerse la gran pregunta de si sinceramente se ha perdido absolutamente la cultura del trabajo y si la sociedad no consigue trabajo porque no hay o porque no lo busca. Sé que esto es antipático en un momento y en un tiempo donde hay tanta desocupación, pero me gustaría saber la opinión de los oyentes. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Sí, quién es? ¿Quién es? Se cortó. Hola. ¿Sí, aquí está? Sí, buen día. ¿Quién es? Augusto, buen día, ¿me escucha? Bajo lo escucho, sí, hable un poquito más alto. Sí, no, ahora sí. Quería decir que, bueno, siempre los que emigran, siempre creo yo, que son los más aptos, los que más corajes tienen para buscarse la vida en cualquier país del mundo. Y yo creo que los que tienen problemas son las personas, y más en estos tiempos de alta tecnología, que están, digamos, sin la preparación adecuada. Uh-huh. Entonces, la educación es fundamental. Yo no creo que nadie quiera vivir de la limosna. Inclusive, los movimientos sociales lo que piden es precisamente trabajo. ¿Pero qué pasa? Este gobierno, que se apropió de Vialidad Nacional para darle directamente, para repartirse entre todas las 30 grandes empresas constructoras el laburo a discrecionalidad del gobierno, que sabemos que vienen de la patria contratista. Si antes tenían que pagar alguna coima, ahora no solo no la pagan, sino que la cobran ellos. Y se reparten las obras a discrecionalidad, y por eso quieren eliminar a Vialidad Nacional, entre otras cosas. Así que ese es un gran problema, porque estos oligarcas no quieren ni siquiera el tema del cartoneo dejarle, como está pasando en Capital Federal, que le quitan el tema del cartoneo. Sí, eso sería en cuanto, digamos, a las políticas del Estado. Ahora, en cuanto a nosotros, como comportamiento de voluntad de trabajo, ¿no? ¿Se ha perdido la cultura del trabajo? ¿Se viene creyendo que hay derechos y no hay deberes? ¿Qué le parece que ha pasado? Lo que ha pasado es que cuando gobiernan los oligarcas se va perdiendo, o sea, aumenta la desocupación a la vez que disminuye el trabajo, y por lo tanto hay parte de la sociedad, que los menos preparados, que no tienen la manera de... quedan desertados del mercado de trabajo. O sea, yo coincido, ¿no?, que las políticas de Estado siempre tienen que contemplar todo. Perón decía, gobernar es crear trabajo. Ahora, imaginemos esto que está pasando en Río Negro, ¿no? Ofrecen 80.000 pesos a un médico. Yo supongo que tiene que haber un montón de chicos recién recibidos que a lo mejor no la están pasando bien, o no les es fácil la vida, y estoy seguro que les cuesta pensar en abandonar Buenos Aires si se viera a Río Negro. Lo que pasa es que en la Argentina vienen a estudiar todo de todos los países sudamericanos, porque es política nuestra. No, pero yo hablo de otra cosa. Digo, ¿por qué no hay médicos nuestros, no? Que en este momento que la están pasando tan mal los médicos en general, hablando de esto, Vidal tuvo que aflojar el IOMA y autorizó el 72% de aumento a los médicos del IOMA. ¿Cómo se hace para entender que cuando aparecen puestos de trabajo así, aparecen los extranjeros y no aparecen los argentinos? ¿Sabe qué pasa? Como no se quiere la sindicalización, hay una guerra contra los todo tipo de sindicatos, inclusive los de médicos. Entonces se toman extranjeros porque no tienen ninguna clase de pretensión en materia gremial. No, por la flexibilización, dice usted. Es una estrategia acá, ¿no? Es esto de que no hay médicos... A ver, háganme un punto de ver qué dicen otros. Claro. A ver, ¿qué piensa usted acerca de, más allá de la falta de trabajo, si hay voluntad para trabajar o no de los argentinos? Miguel, ¿también? En el tema de los médicos, han hecho esto, lo abrieron hace rato este concurso, pero no se presentaron médicos argentinos. Entonces, como hay 5.000 médicos venezolanos que vinieron exiliados, sí, los convocan a los médicos venezolanos. Pero para poder tomarlos tienen que ir a rendir examen y revalidar el título en Argentina. Y si no sabes qué pasa, ese ejercicio es legal para la medicina. Claro, porque no están habilitados, por lo tanto tienen que ir a rendir examen. Y no sé cuántos se van a presentar que estén dispuestos a revalidar. Bueno, pero el tema pasa, ¿por qué no van los nuestros? A eso me refiero, ¿no? Y porque no quieren ir al sur. Hay que vivir en la Patagonia, en esa zona. ¿En Río Negro? ¿Eh? ¿En Río Negro? En Río Negro, sí, es crudo. ¿Pero que a vos te parece que se vive mal? Y no sé, pero no sé si les alcanza. Río Negro tiene Bariloche, porque por ejemplo, el sueldo no es lo que dijo Augusto, es de 40.000 pesos. No sé si te alcanzan 40.000 pesos para vivir en Río Negro. 80.000. No. Eso sería si son especialistas y hacen horas extras con guardias. Ah, no, entonces no. No, el sueldo son 40.000 pesos. Bueno, la noticia que viene de Río Negro dice que son 80.000 lo que ofrecen. ¿Quién está? La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. No, con 40.000 pesos no van a ir. Con 80.000 pesos, que la información dice 80.000 pesos. Yo le escuché ayer al director de salud de la provincia que explicaba eso. 40.000 pesos de sueldo. Y en algunos casos, a los que van a los lugares donde hay una sala muy chica y en los lugares perdidos, le dan además vivienda. Si hacen guardias, cobran extras, y si son especialistas, tienen 20.000 pesos más. Pero no llegan a los 80 de ninguna manera, el sueldo es 40. Si no son 80.000 pesos de sueldo, ya no creo que haya muchos argentinos ahí. No, ninguno, son 40 lo que ofrecen ellos. Por eso. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, ¿hay voluntad de trabajar en el pueblo argentino, en los argentinos me refiero, o no hay? Esa es la pregunta para aquellos que llaman. Yo creo que hay gente que quiere trabajar, pero no es muy probable. ¿Quién es? Miguel Ángel. ¿Quién es? Soy Juan de Floresta. Mira, sería interesante saber ¿A cuánto le están pagando a los médicos que ya están radicados en Río Negro? ¿Le están pagando los 80.000 pesos? No, pero al margen, digamos, esto lo también como ejemplo, porque vino la noticia de allá diciendo 80.000 pesos de sueldo, pero al margen de eso, sean 40, sean 80, ¿hay voluntad de trabajar en los argentinos? Mira, hemos perdido la cultura del trabajo. Eso de querer siempre ponerle el cartel de vago a los argentinos, yo ya estoy podrido. No hablo de eso. Yo digo si hay voluntad de trabajar, pero, o ya la gente, en función de lo que ha pasado con distintos gobiernos, ha perdido la fe en el trabajo. No, pero si es valedera la oferta, ponerle seguro que van a ir. Pero yo digo una cosa. Al médico residente ahora en Río Negro. Es buena pregunta esto, sí. Es buena pregunta. Vamos a ver si mañana conversamos con alguien de Río Negro que nos explique, ¿no? Porque que primero le empiece a pagar 80.000 pesos a la gente. Al que está allá, ¿no? Lógico, eso sería una cosa lógica. Está bueno ese análisis. Me parece que es todo un disfraz para querer decir que acá abunda el trabajo y el argentino no quiere trabajar. Acá no hay. Yo creo que estamos. Yo dije que era antipático la pregunta que hacía por la desocupación que tiene la Argentina. Pero me parece que es interesante saber las opiniones de ustedes, por eso también se tardan en los llamados, es decir, no es como cuando es libre que les llama uno tras de otro, porque la gente también está pensando, bueno, ¿y qué digo? Porque en realidad... No, pero está bien, vos llamaste y si estás en el aire diciendo lo que pensás, pero digo, la gente en lo general dice, y bueno, y se pone a pensar, ¿no?, en casos cercanos y a lo mejor tiene su contradicción. Pero escúchame, si estamos en un momento que la persona que está gobernando nuestro país, en un momento que le preguntaron qué pensaba hacer más tarde, él dijo, yo después de esto quiero radicarme en otro país para vivir tranquilo, entonces ya tenés cuál es la mente podrida que tiene este tipo que dirige el país. ¿Cuándo dijo Porque eso? Él no puede decir que se quiere ir a vivir a otro país. ¿Cuándo dijo eso? Mirá, hará más o menos 5 o 6 meses, no me acuerdo cuál fue el periodista que se lo dijo, que se lo preguntó. Te puedo asegurar que lo contestó porque yo lo escuché por televisión. Uh-huh. Él lo dijo con una simpleza. No, yo después de esto, yo quisiera radicarme en otro país para tener una vida tranquila. Pero escúchame, pedazo de turro, estás dirigiendo la República Argentina. Bueno, pero por eso tampoco el gabinete... Por eso tampoco el gabinete ha traído el dinero que tiene afuera y le dicen a los inversores, confíen en el país. Entonces la pero gente se lógico tiene... que se quiere ir a vivir a otro país y la tiene toda afuera. No, pero digo, aparte, cuando nosotros pedimos inversores, los inversores dicen, pero si el gabinete tiene la plata afuera, ¿cómo vamos a llevar la plata? Pero ¿quién va a venir? Escuchame, ¿quién va a venir de Rencia a meter capital? La pone en el banco y se lleva el 50%. Claro, la usura. ¿Eh? La usura. ¿Pero qué te parece? Y él dice que la gente de acá lo quiere derrocar. ¿Qué lo quiere derrocar? Se derrocan solo. Escuchame una cosa. Están acompañados, no te creas que están acompañados por una fuerza que siempre trató de gobernar para favorecer a la gente obrera. Está acompañado por los radicales. Los radicales siempre hicieron un desastre acá. Siempre hicieron un desastre. Y en la época de Alfonsín, peor todavía. 1.400% al año de inflación. Acá hubo turismo en la época de Alfonsín. Gente que quería venir para conocer un país con hiperinflación que nunca lo habían conocido. Entonces, ¿qué me vienen a hablar? Mira, yo tengo una indignación terrible porque yo viví la desocupación en la época del turco. Yo trabajé 30 años en las reparaciones de buque en Elma. Y él dio un plumazo con ese ladrón de Santos Casales que fundió la flota fluvial. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Fundió la flota fluvial, fundió Elma, después la llevaron a yacimientos carboníferos fiscales para que la volteara. Pero escúchame, yo cuando veo que estos pibes, un día me dijo Santos Casales, dice, no fui yo, fue Cavallo. Le digo, ¿por qué no renunciaste? Porque yo cuando no estaba de acuerdo me fui. ¿Te acordás cuando echaron a la mujer de Menem de la quinta presidencial? ¿Cómo no voy a acordar si las mujeres que fueron a defenderla estaban en violencia? Que Menem desapareció por una semana que no se sabía dónde estaba. Estaban en el departamento de Santos Casales, en el edificio que vivía que Cavallo también. Bueno. Entonces Santos Casales, ¿sabés lo que nos dijo una de nosotros? porque nosotros éramos de la comisión interna del taller. Yo tengo tres carpetas, dijo. ¿Hola? Sí, te escucho. Yo tengo tres carpetas, decía el tipo. Uno si vienen los milicos, otro si vienen los radicales, otro si sigue el turco. Ese tipo es impresentable. Bueno, ese tipo. ¿Y él? Señor. ¿Eh? La tengo en línea la señora Marianela Navarro. Bueno, ella es vocera de lo que antes dábamos como información, de los movimientos sociales que hoy van a hacer la marcha original, porque van a ir a la sede de la JP Morgan, de la JP Morgan, que tiene en Buenos Aires. Marianela, ¿podemos explicar un poco por qué esta movilización? Y en todo caso, ya lo dije, pero ustedes lo pueden repetir, de los movimientos que la acompañan. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros somos... yo soy delegada del POL y hoy nos vamos a manifestar con ollas populares en las puertas del JP Morgan. Entendemos que hay una situación de agravamiento de la pobreza que se extiende a lo largo y ancho del país. Hay una crisis social muy grande por la falta de trabajo, la malnutrición, el aumento de la precarización y de la exclusión laboral. Un sector muy importante de la Argentina, mientras que la contracara de eso es que, por ejemplo, esta entidad bancaria durante los últimos meses se ha beneficiado de manera descomunal con la especulación financiera. Entonces, de alguna manera esta movilización, esta jornada pacífica de protesta va a intentar visualizar esta grave situación, ¿no? Las dos caras de la Argentina, que mientras en nuestro país hay generaciones enteras que nacen pobres, viven pobres y mueren pobres, ni siquiera poder tener la plata para pagar la tierra en un cementerio, hay todo un sector que en vez de invertir de manera productiva para el bien del país, esto está siendo suplantado por los capitales especulativos que tienen la capacidad y la fuerza en el mercado para condicionar a nuestro país. Además me parece original esto, porque justamente la JP Morgan es la que marca el riesgo país, es la que está en ese negocio de riesgo país, y después le han dado a ellos parte de la negociación con los fondos buitre, fueron una banca que se encargó de negociar parte del endeudamiento argentino, y ahora el otro día el ministro de Hacienda y Finanzas argentino, el día de la independencia nacional, fue a festejar la independencia a Wall Street y a reunirse en Nueva York con la banca Morgan, hizo un almuerzo la banca Morgan, así que me parece que es el lugar justo para que la gente entienda que es un lugar emblemático, ¿no? Sí, te escucho muy lejos. Es un lugar emblemático del capital, ¿verdad? Porque nosotros también pensamos que en esta difícil situación que atraviesa el país hay ganadores y hay perdedores. Y los perdedores somos el conjunto de la clase trabajadora que, bueno, a través de todas las políticas económicas nos hemos empujado prácticamente a la zanja, ¿viste? Y por otro lado están los empresarios que tienen el poder del dinero, que incluso pueden acorralar la política y el destino de países de nuestro continente, en particular en la Argentina. Y nosotros, con toda nuestra dignidad, con toda nuestra humildad como trabajadores, como movimientos sociales, nos disponemos también a defender los intereses de nuestro país. Entonces, por eso esta manifestación de hoy. Marianela, a mí me parece que es interesante también que marquemos esto. ¿Cómo? Hola. Sí, no, digo, que es interesante que marquemos esto de esta movida, porque ustedes en la gacetilla que manda informativa están diciendo que están esperando las negociaciones que han llevado a cabo con el Ministerio para saber si las demandas que han hecho son requeridas o no. ¿Están imaginando estas asambleas que están haciendo, según dicen ustedes, en todo el país, están imaginando que puede haber una reacción de protesta si no se cumple alguno de los proyectos o de los planes que le plantearon al Ministerio? Bueno, mira, nosotros estamos discutiendo con el Ministerio que hace falta que haya una política de empleo, porque la discusión principal acá pasa a ser el trabajo, recuperar nuestro lugar en el mercado laboral, recuperar trabajo con todos los derechos. En eso estamos muy atrás, porque nosotros no creemos que se pueda sacar adelante a nuestro país y a todos los integrantes de los movimientos sociales con planes de empleo. También estamos planteando que no puede ser que seamos nosotros los que perdamos frente a la inflación. Se han avanzado en algunos puntos, pero todavía la respuesta del gobierno es insuficiente para el agravamiento de la crisis. Entonces hemos planteado que vamos a hacer asambleas en todo el país que se van a desarrollar en esta semana y vamos a volver a reuniones con el gobierno la semana siguiente. Porque bueno, nosotros siempre hemos tenido a la disposición de presentar proyectos, propuestas, iniciativas, porque conocemos el conurbano, conocemos la Argentina profunda que a veces, muchas veces no se habla, y tenemos la vocación de poner todo nuestro esfuerzo para generar trabajo y para organizar el trabajo, que es responsabilidad del Estado, darse una política en este sentido. Y bueno, como estamos en medio de este proceso de discusión, todavía vamos a manifestarnos de igual manera hoy, pero vamos a estar a la espera de los resultados de todas las asambleas a nivel nacional. Navarro, ¿tenés idea cuánta gente puede estar representada en el Frente de Organizaciones en Lucha? Bueno, nosotros representamos alrededor de 12.000, 13.000 familias en todo el país. ¿Cuánto? 12.000, 13.000 familias en todo el país. Ajá. Y en esta posibilidad de que estas organizaciones que participan en el Frente estén en la discusión más allá de los Cayetanos y más allá de otros planteamientos que hacen otros movimientos sociales, que estén en la discusión casi idéntica, porque esto en definitiva piden más o menos lo mismo, yo la veo como que hay una gran lentitud después que la CGT y los movimientos sociales consiguieron que se hiciera esa famosa ley. Sin embargo, todo eso está muy congelado, ¿no? Es como que la ministra de Desarrollo Social propone algunas cosas y me parece que en economía le dicen, pero no está la plata, ¿no? No, pero aparte, escúchame, primero que comentarte que todos los movimientos sociales estamos trabajando en conjunto y coordinando para discutir la política para el sector con el ministerio. Pero por otro lado, cualquier avance que haya significado, por ejemplo, la ley de emergencia social, se ha perdido como arena entre los dedos, porque la devaluación del peso, la inflación. Nosotros tenemos vecinos, por ejemplo, que cobrando 4.750 pesos le ha llegado boleta de luz de 4.000 pesos. ¿Me entiendes? O sea que lo que ha significado un avance en restitución de derechos al mes siguiente se ha ido como arena entre los dedos, porque hoy ninguna familia, es imposible que con la política económica alguna de nuestras familias que ya están postergadas hace mucho tiempo puedan garantizar el sustento más básico para sus integrantes familiares, ¿entienden? Entonces, bueno, esa es una discusión. Acá hay que discutir la distribución de la riqueza, porque si no, realmente nosotros hemos vivido muchos gobiernos y realmente estamos a las puertas de una situación muy, muy crítica. Sí, la conocemos. Yo decía temprano que no hay dimensión del problema social, no hay. Yo creo que ni siquiera tienen ellos la capacidad de saber lo que está pasando abajo. Y fíjate que incluso se está empobreciendo la gente que votó este gobierno, la clase media, y hay una situación muy particular. Están algunos especulando para saber si pueden presentarse a una imaginaria reelección de cuando no han resuelto ninguno de los problemas económicos en 2 años y medio que se le plantearon, ¿no? No, incluso te digo más, las consecuencias de esta política económica y el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluso va a condicionar al próximo gobierno. Sí, claro, no, pero no solamente al próximo gobierno. El endeudador Caputo dijo que lo bien que nos iba porque había conseguido endeudar a la Argentina por 100 años. Cuando firmó un papel a 100 años, no hubo nadie en el Congreso que dijera, oiga, venga y dé explicaciones, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Vamos a una situación muy crítica que va a traer consecuencias no solo para la actual generación de trabajadores, sino para la futura. Nosotros en los movimientos sociales contenemos muchas mamás que son cabezas de familia, que enfrentan la crisis, se la rebuscan para mantener a su familia, y muchos jóvenes. Magdalena, ahí ustedes están hablando de 8 millones de jóvenes en situación crítica, de jóvenes y de niños, y evidentemente eso es lo más preocupante, ¿no? El futuro de las generaciones que vienen. Lo que te voy a pedir es que nos mantengan informados, porque nosotros con mucho gusto le abrimos el micrófono a todos los organismos de movimientos sociales, así que nos importa que ustedes también puedan participar y expresarse. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Chao. Entonces, Marianela Navarro, que es la vocera del Frente de Organizaciones en Lucha. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 10 grados, buena temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana en el territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 10 grados 2 décimas. Los movimientos sociales y la inquietud por la situación que se vive de los más de abajo va creciendo. Avanza el plan de ajuste, haciendo los deberes hacia el Fondo Monetario Internacional, y el invento económico hecho por el gobierno de Cambiemos, donde por primera vez en la historia la balanza de pago da un déficit de 10.000 millones de dólares, que se gasta más en importación que lo que se recauda en exportación. El Sindicato de Empleo de Comercio realizó su asamblea en el día de ayer en Parque Norte, como estaba programado, eligiendo las autoridades de la justicia. Había avalado la realización de esta asamblea luego que un juez pretendió suspenderla. Mientras tanto, se eligió a la Junta, que será responsable, la Junta Electoral, responsable frente a los comicios de establecer la presentación de listas para las elecciones del principal sindicato de la federación, que agrupa a la mayor cantidad de afiliados de la Argentina. El aumento en la falta del 50% por parte de YPF prácticamente bloquea la realización de las obras públicas. En Vaca Muerta dicen que van a invertir 520 millones de dólares. Pampa Energía firmó un acuerdo en Neuquén por el que tendrá una nueva concesión por 35 años de explotación en Sierra Chata. Aclaramos que Pampa Energía suele habitualmente entregar luego a empresas del exterior los negocios que consigue en la Argentina. La historia del técnico croata. En el bolsillo de Zlato Dalic, el técnico de la selección croata, fue lo que permanentemente preocupó a algunos periodistas. El hombre que llevó a su equipo a la final del Mundial por primera vez en la historia de Croacia es un fiel creyente, y su fe es la causa de muchos de sus éxitos. Dalic nació el 26 de octubre de 1966 en la ciudad de Lindo, en aquel entonces pertenecía a la vieja Yugoslavia, pero que actualmente es parte de Bosnia y Herzegovina. Tras poner fin a una mediocre carrera como futbolista en el año 2000, comenzó a prepararse para ser entrenador, y tras sumar experiencia en clubes de Croacia, Albania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, fue anunciado en el 2017 como director técnico de la selección croata. En este momento, el combinado atraviesa una crisis, atravesaba una crisis después del empate 1-1 de de local ante el débil Finlandia, y los dirigentes echaron entonces al técnico anterior y le dieron la confianza a Galic. El panorama era complejo, tenía 2 días de trabajo para alcanzar el repechaje rumbo a Rusia. Debía vencer como visitante a Ucrania, que necesitaba solo un punto. La historia de este técnico es interesante. El resultado fue 2-0 a favor de Croacia y superó a Grecia por 4-1, y el resultado global entonces fue para ceder el boleto a la participación de este mundial, que ahora lo tiene como finalista. La fe me da fuerza siempre. Tengo un rosario en el bolsillo y rezo antes del partido. Doy gracias a Dios todos los días porque me ha dado fuerza y fe, pero también la oportunidad de hacer algo en mi vida. Para mí y mi familia, la fe es extremadamente importante. En su infancia, Dalí era monaguillo. Al lado de la casa de mis padres había un monasterio franciscano en Llorica. Antes, en un tiempo diferente, era un monaguillo. Era feliz de ir a misa y mi madre me enseñó y me dirigió a la fe. Soy un creyente todo el tiempo y así crío a mis hijos. Todos los domingos intento ir a Eucaristía. Por otra parte, reconoció que en esa misa, en esa misma entrevista, la importancia de apoyo de su familia y de su esposa, quien se encargó de criar a sus hijos mientras él trabajaba como director técnico en Asia. Los niños crecieron sin mí. Son personas hoy en día. Es posible que los extrañe cuando era más débil en la pubertad, pero mi esposa lo puso todo y lo dirigió. La fe me dio todo. Soy un ferviente católico y admiro al Papa Francisco. El católico director técnico de Croacia logró vencer a los protestantes de Inglaterra y se colocó en la final. La página deportiva. San Lorenzo realizó su primer amistoso de pretemporada, lo hizo en Brasil y cayó ante el Chapecoense de aquel país por 2-1, con tantos convertidos por Wellington Paulista y Luis Otavio para el equipo brasileño. En tanto, había empatado transitoriamente Paulo Díaz para el conjunto que dirige el Pampa Claudio Biagio, que de todas maneras, a pesar de esta amargura de la derrota ante los brasileños, sumó al volante, lateral volante de River, Ariel Rojas, que va a ser dejado en libertad de acción por la entidad millonaria y entonces va a firmar, después de pasar la revisión médica, el contrato con la entidad de Boedo. También Racing sumó una nueva incorporación, se trata de Mauricio Martínez, el volante central que está jugando actualmente en Rosario Central, pero que comparte el pase con Unión de Santa Fe. El equipo rosarino va a recibir $1.700.000 más el préstamo de Miguel Barbieri, en tanto que Unión va a tener la posibilidad de reincorporar a Nelson Acevedo y va a recibir además $500.000 en esta nueva incorporación, la cuarta que tiene el conjunto que dice Eduardo Coudet. En Independiente volvió Maxi Mesa a entrenar después de su participación en el Mundial de Rusia en el conjunto argentino, pero tiene una mala noticia: Ariel Holland se lesionó al arquero Gonzalo Riac y eso obliga a que Independiente tenga que ir a buscar un arquero, habida cuenta que Damián Alvil fue dejado en libertad de acción y no tiene reemplazante para Martín Campaña. Y una buena noticia para el Globito: Huracán vendió a Ignacio Puceto en $12 millones al Udinese de Italia y entonces tiene dinero fresco para ir en busca del delantero que lo va a reemplazar. Los nombres que suenan, Juan, son Juan Fernando Garro, el jugador de Godoy Cruz de Mendoza, por el que el Globito ofreció $1.600.000, y también, si no se concreta la posibilidad de la llegada de Garro, el otro que suena es Oscar Junior Benítez, que acaba de quedar libre del conjunto de Boca Junior que dirige Guillermo Barros Esqueloto. En el Super Rugby volvieron a entrenar los Jaguares, pensando en el partido del próximo fin de semana ante los Sharks en Durban. Para ese encuentro, la franquicia argentina, ya con la tranquilidad de la clasificación lograda a los playoffs, saldrá a la cancha con muchas modificaciones. Solo Alemano, Matera, Moroni, Delgui y Moyano van a quedar en el equipo titular, de acuerdo a los quienes jugaron ante los Bulls en Pretoria y perdieron. El equipo entonces formaría con Javier Díaz, Julián Montoya, Santiago Medrano, Tomás Lavanini, Matías Alemano, Marcos Kremer, Pablo Matera, Juan Leguizamón, Martín Landajo, Joaquín Díaz Bonilla, Bautista Delgui, Bautista Escurra, Matías Moroni, Sebastián Cancelieri, Ramiro Moyano serán los 15 entonces que van a enfrentar este último partido previo al comienzo de los playoffs. Y en vóley femenino, una muy buena noticia, consiguieron las Panteritas en Valle de Pur, en Colombia. Derrotaron al equipo local por 3-0 con parciales de 25-12, 25-23 y 25-20 para acceder a la final del certamen sub-18 que se está disputando entonces en Colombia, y disputar entonces la final el día de hoy ante Perú, que también barrió fácilmente a Brasil por 3-0. Con esta llegada a la final del equipo argentino, además de tener la posibilidad de disputar el oro, ya consiguió la clasificación al próximo Mundial Sub-18 que se va a disputar en 2019. Un día como hoy de 1819, la fragata La Argentina terminaba su viaje de corso iniciado 2 años atrás. La bandera argentina flameó por Centroamérica, por eso Nicaragua, El Salvador y Honduras se basaron en los colores patrios para hacer sus propias banderas. Aquella vez trabajaron de corsario los patriotas argentinos embarcados y fueron rumbo a distintos lugares haciendo la misma política que hacían los piratas británicos, es decir, luchando contra los españoles desde un buque que era, para consideración de aquella época, pirata. El viaje corsario terminaba un día como hoy de 1819 de la fragata La Argentina. En 1852 nace Hipólito Yrigoyen, el primer presidente argentino elegido por el voto universal, secreto y obligatorio. Y también tenemos la creación en 1919 de la Universidad de Tucumán. Quedó dicho en 1930 una tragedia en el puente Wash. El puente estaba levantado y el tranvía 105 siguió de largo. Murieron en el riachuelo 56 personas. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Jorge Zapia, que es el presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, dice que no tiene argumentos para seguir sosteniendo a Cambiemos y que está por llamar a la convención porque no está de acuerdo con este ingreso al Fondo Monetario Internacional, no está de acuerdo con muchas cosas que están ocurriendo en el país, y los radicales se lo hacen saber a él y él se lo quiere hacer saber a aquellos que están pactando. Se divide el radicalismo en dos partes, digamos, aquellos que preservan la identidad o que quieren preservar la identidad radical y los que no les importa, con tal de estar en el Estado y manejar algún poder, aceptan una política liberal que no hubiera aceptado jamás ninguno de los dirigentes históricos del radicalismo. Lo cierto y lo real es que se está planteando una cuestión interna, ya no solamente con los que siguen en Alfonsín, sino dentro de los que hasta este momento estaban acompañando, pero están muy preocupados con lo que está pasando en el país. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día. Buen día, Miguel Ángel. Mira, ayer, 1.638 millones a vencer en julio, 514 millones a vencer en febrero, de nuevos papeles que colocaron por un total de 2.152 millones de dólares de esta deuda constante y permanente que nos obliga a nosotros a decir que no saben gobernar solamente con deuda, ¿no? Sí, te referís al bono. Te escucho bajo. Otra colocación que hubo. Porque ahora. ¿Te puedo subir un poquito, por favor? Deuda todos los días. Sí, digamos, es parte de la rutina de colocación de deuda. El presupuesto vuelvo a repetirlo, hemos hablado otras veces, el presupuesto contempla este año el aumento de la deuda en 47.000 millones de dólares, y con las renovaciones, que son 67, suman en total 113.000 millones de dólares en un año que coloca la Argentina. Bueno, punto. Después lo prorrateas por año, por tipo de bono. Yo creí que te referías al bono dual, que es toda esta experiencia compleja y muy peligrosa, por otro lado, de que el gobierno emite... ¿Hola? Sí, sí, al bono dual. De que el gobierno está emitiendo deuda dolarizada. Porque acá hay algo importantísimo que ya se viene señalando y además es una verdad de perogrullo en materia financiera. El gobierno está transfiriendo la deuda en pesos de las LEVAC, la está transformando en deuda dolarizada en cabeza del Tesoro. Eso es suicida directamente. Cuando vos estás en crisis, cuando vos tenés que pedir 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario porque no tenés plata para pagar un solo centavo del capital que se vence, porque esa es la situación de la Argentina, le caen este año 67.000 millones de dólares de deuda al Tesoro, no al Banco Central, al Banco Central aparte, y el Tesoro no paga un centavo de capital, refinancia todo, toma 47.000 millones de dólares más, y con eso la cuenta de interés está subiendo en forma astronómica. ¿Qué hace el gobierno para salir de esa encerrona? Toma más deuda. Entonces, caramba, esto es suicida, esto ya es un nivel de alarma. El gobierno está tomando deuda en forma absolutamente irresponsable, porque no se puede pagar un solo dólar de lo que se está tomando. Y le traspasa el Banco Central, que acumuló una deuda de 1.200.000, eso equivale a 48, casi 50 mil millones de dólares, que es lo que se está pidiendo al Fondo Monetario, ¿no? Y entonces, dentro de esta situación que es, digamos, surrealista desde el punto de vista de que le prestan a un país que no puede pagar y que no va a poder devolver el préstamo que está tomando. Porque vos fíjate lo siguiente, nadie ha dicho media palabra de cómo diablos se va a pagar el préstamo del Fondo Monetario. Ah, perfecto, el gobierno toma 50 mil millones o lo que se le vaya desembolsando de esos 50 mil, lo toma en un programa a 3 años. Pero el gobierno termina su mandato el año que viene. Claro. Porque está tomando deuda cuyo peso le va a caer al gobierno siguiente. Esta es la clave para mí, tanto financiera como política, de lo que está haciendo el gobierno Macri. La administración Macri, en 2 años y medio de gestión, fracasó, porque su política financiera llevó a un descontrol de la inflación, a un aumento de la deuda, a un aumento de la tasa de interés, a una devaluación del tipo de cambio. Como dice, no pegó una, ¿no? A 2 años y medio de gestión, para poder llegar al fin de su mandato, tiene que recurrir de urgencia a pedir los 50 mil millones de dólares al Fondo Monetario. Pero esa deuda, que se está sumando a los 335.000 de diciembre, no, esa deuda no se puede pagar. Quiere decir que el gobierno está dolarizando una deuda en las peores condiciones posibles, porque si vos estás sobreendeudado, por lo menos quédate en pesos, no te pases a dólares. Y el gobierno está haciendo exactamente todo lo contrario, y por eso el meollo de la cuestión del trato con el peronismo, como a través de los legisladores y de los gobernadores de provincia, muchos de los cuales están comprometidos porque se han venido endeudando en el exterior, merced a las sugerencias y al apoyo de este mismo gobierno. O sea que prácticamente cuando vos haces un análisis mínimamente técnico del asunto, decís, pero esto no hay forma que cierre. Esto es tomar irresponsablemente deuda que no se puede pagar subiendo la cuenta de intereses. Ahora, Héctor, la preocupación, ¿sabes cuál es? Que el que venga atrás, cualquiera sea el gobierno, no solamente no va a poder gobernar, sino que no va a poder pensar, porque va a tener un vencimiento diario, va a tener una angustia permanente, y entonces lo urgente no te permite tratar lo importante. Por lo tanto, si esto no se planifica con anticipación, es decir, si los que se oponen a este sistema no se juntan, no hacen un proyecto, no hacen una planificación, y no le dicen a la sociedad, mire, queremos ganar la elección, pero para hacer esto, y después eso se cumple, bueno, difícilmente esta situación se pueda rever con el gobierno que venga, porque como le están tirando todo el problema para los vencimientos que vienen, fíjate vos que esto que yo te acabo de mencionar se firma para febrero del año que viene y para julio, que por supuesto no lo van a poder levantar y lo van a refinanciar y lo van a mandar al 20. Sí, por eso va de suyo, porque cuando alguien toma una deuda y vos vas y tomás un préstamo de un banco, lo primero que te hacen una ficha pormenorizada de cuál es tu capacidad de repago, que es lo elemental en todo préstamo. No, el Estado se endeuda irresponsablemente, sin la más mínima, pero hay que insistir en esto, sin la más miserable capacidad de repago. Es decir, nadie ha dicho de dónde va a salir la plata para devolverle al Fondo Monetario. Ah, no, se suma a la cuenta. Entonces, el Estado, como un barril sin fondo, sigue echando deuda que no se paga. Y alguien ahora, puede decir la receta sería una cesación de pago. Bueno, si no se paga, está bien, la bicicleteamos y la seguimos bicicleteando. No, la clave recuerda lo que estamos charlando. La receta sería una recesión de pago, o sea, que se llegue un momento que no se pueda pagar, y otra vez entremos en cesación de pago, en default, y entonces a partir de allí una nueva recomposición y una nueva serie de reuniones con el agravante que esta vuelta nos vamos a seguir comiendo juicio porque todo lo que se firma sobre la ley inglesa y en tribunales franceses. Es decir, estamos atados por todas partes, ¿no? Creo que nos superpusimos. Yo terminaba de hablar y vos estabas hablando y no te escuché. ¿Pero por qué en tribunales franceses? Porque todos los préstamos que se han firmado, por todos los endeudamientos que se han hecho, se hace sobre la ley inglesa, para cualquier debate de forma que tenga, en tribunales franceses. Como hay un problema entre Argentina e Inglaterra, toman el concepto de la ley inglesa, pero la aplican en tribunales franceses. Bueno, eso no sé. No conocía. Y así como se hizo tanto con el tribunal de Nueva York. Colocando la mayoría son con bajo ley argentina, pero son dolarizados bajo cláusula legal de tal manera que la Argentina no tiene excusa. Y es más, hay que ver la letra chica del prospecto, porque yo creo que el acreedor, por lógica, si no tiene la instancia de apelación en el país, la va a hacer en el exterior. Como, bueno, ni hablar el caso este del escándalo de YPF. Pero además, Héctor, vos pensá, el oro que mandó Schusenegger al Banco de Londres. Es prenda. Sí. Eso se pierde, porque cuando vos no puedas pagar, ese oro no vuelve nunca más. Claro. Ahora, vuelvo a insistir en esto, digamos, para ver no marear tanto a los oyentes, es lo siguiente, ¿cuál es el nudo de la cuestión de qué ha ocurrido? El gobierno venía vendiendo una imagen triunfalista, que ahora no tiene ni argumentos para poder sostenerla, y resulta que en medio de esa ola de optimismo que quería contagiar, tiene que blanquear la situación y decir que necesita 50.000 millones de dólares para llegar al fin del mandato. Esa es la cruda realidad. No, pero además ahora, te lo dicen de una manera tal... Eso lo hace pateándoselo al próximo gobierno. No, pero además te lo dicen de una manera tal que dicen, no, lo hacemos preventivamente. Y a los 10 minutos de que recibieron la plata ya la estaban poniendo en la timba del local. Bueno, de los 50 efectivamente se desembolsaron en forma inmediata 15.000 millones de dólares, que no es moco de pavo, ¿no? Y los 35.000 quedan en precaución. Pero, señor, cuando yo pido 50.000 millones, no lo pido por precaución, lo pido porque lo formalizo y el fondo está dando el préstamo más alto de su historia, así como la Argentina está tomando el préstamo directo más grande. ¿Qué está haciendo en realidad la Argentina? Está transfiriendo deuda en pesos tomadas con fondos financieros, bancos, etcétera, que son las LEVAC, se la está transfiriendo al Tesoro. Pero el Tesoro le está convirtiendo en dólares, le está convirtiendo en deuda externa, que es la que proviene de los títulos y además del Fondo Monetario. Quiere decir que un gobierno que está en virtual cesación de pago porque aguanta la situación a costa de nuevos préstamos. No hay argumento posible en contrario de la situación argentina, porque eso está a la vista. Un gobierno que no paga un centavo de capital y vive tomando deuda y todavía se ufana de que como le tienen confianza, el país recibe más dinero. Pero recibe más dinero que no puede pagar. Nadie en su sano juicio puede razonar así. Bueno, el gobierno, todos los gobiernos en general, pero el actual gobierno, que por eso digo, vino a gobernar con deuda, porque el argumento fue que en lugar de financiarse con emisión monetaria, se financia con deuda. Y yo recuerdo siempre, el profesor Walter Beveraggi Allende, hace décadas atrás, 20 o 30 años, este hombre ya falleció, ¿no? Él decía con toda sabiduría, ¿no? Hay, entre las dos formas espurias de financiar al gobierno, emitiendo dinero y tomando deuda, dice, siempre voy a preferir emitir dinero, porque el dinero que emite el Estado por señoriaje no paga interés. Claro. Mientras que la deuda sí la paga. Claro, lo que hace Estados Unidos, que emite la reserva federal. El problema es el destino del dinero. El problema no es la emisión del dinero, sino el destino de esa emisión. Si vos emitís dinero, levantás una fábrica y tomás personal y producís, es una cosa. Pero si con ese dinero simplemente lo haces para endeudarte, para pagar deuda o para bicicletear deuda existente, nunca jamás las cuentas te van a cerrar. Mira, esa, por desgracia, es la cosa que está ocurriendo ahora bajo las narices del pueblo argentino y frente a lo cual básicamente no hay una reacción racional, porque una cosa es la reacción emotiva, no al fondo monetario todo, pero otra es entender cómo viene la mano, porque si vos no entendés el nudo del problema, por más que salgas a hablar en contra del fondo monetario, no produciría ningún resultado. Mira, si vos tomás el billete de 100 pesos viejo, el de Roca, te vas a dar cuenta que se hizo la letra A, después con toda la numeración, después se hizo la doble A con toda la numeración, y así sucesivamente se fue cambiando, siempre repitiendo numeraciones. Sí. Después llegó el de Vita, pasó lo mismo. Claro. Después, ahora vienen los billetes que lo reemplazan, claro. Pasa lo mismo. Es decir, repiten la numeración y hacen una nueva serie. Por lo tanto, el circulante de billetes argentinos, no es que vos decís, bueno, tengo tanta plata en billetes de 100 pesos. No, esos billetes de 100 pesos con esa numeración se hicieron con la letra A, con la letra AA, con la letra A, R, se hicieron con varias denominaciones. Con distintas emisiones. Con el mismo número. Con el mismo número de billetes, con distintas letras. Con lo cual, cada vez que haces una emisión de esa es una nueva. Bueno, con el dólar pasa lo mismo. Lo que ocurre es que el dólar, que es la moneda que circula en el mundo, la Reserva Federal tiene la gran imprenta, las 24 horas, haciendo papelitos verdes. Estos papelitos verdes no tienen respaldo de oro, sino que tienen el respaldo del trabajo del pueblo norteamericano. Supuestamente ese es el respaldo. Pero los dueños de la Reserva Federal no es el Estado norteamericano, es un grupo de bancos. Entonces, esos bancos son los que emiten el dólar y le cobran un impuesto al pueblo norteamericano. Porque se endeuda con su banco central, que es un banco central privado. Claro, claro. Pero además no tiene respaldo, pero tienen la mayor deuda externa del mundo, pero también tienen las fuerzas armadas más importantes del mundo y nadie se la puede ir a cobrar. Eso cumple la regla que el respaldo final al oro es la fuerza militar. Poner la cosa al revés. Nosotros no tenemos por el oro. Poner la cosa al revés. Nosotros estamos desarmados, tenemos un inmenso territorio, un rico territorio, nadie lo puede cuidar porque no tenemos cómo, por lo tanto, esto es una cuestión muy simple. Nos están prestando a sabiendas que no se lo vamos a poder devolver porque se van a quedar con el territorio. Sí, las formas de pago con territorio normalmente no son directas, son indirectas, pero se logran muy simplemente. Primero, con las concesiones de todo tipo que se hacen, empezando desde la minería, pero después por el territorio que se está vendiendo a extranjeros. Yo te digo la verdad, el concepto de que se venda tierra nacional a un extranjero, me parece una contradicción, porque así se puede comprar el país. Una vez, hace muchos años, un economista conocido me decía, dice, hablando de la política menemista de privatización, dice, pero Juliano, dice, ojo, que existe capital en el mundo para comprarse el país, ¿eh? Dice, así que si el gobierno empieza con las privatizaciones, y ni hablar con la venta de activos fiscales en tierra, todo, dice, hay dinero suficiente en el mundo para comprarlo. Eso nada más que depende de que el país los ponga a la venta. Y lo que estamos asistiendo en este momento, fíjate vos, es una nueva ola de privatizaciones, porque la gente no se ha, bueno, la gente, incluso los especialistas, no se han percatado de que este sistema... No, yo te hacía esta reflexión, porque vos dijiste el fondo es el préstamo más grande de la historia, y efectivamente se lo hicieron a un país que tiene con qué pagarle, porque ellos saben cómo cobrarte. Sí. No, pero perdona, decía esto, no sé si, porque no escucho bien el retorno, pero de todas maneras, ojo a este tema, los programas de participación público-privada, porque son las nuevas privatizaciones en realidad. Las concesiones se hacen no solamente por contrato de obra pública, sino que el contratista hace la obra, la financia de tal manera que después le pasa la cuenta de la deuda al gobierno, y eso ha sido objetado por el Banco Mundial, y el Fondo Monetario le impone control, porque los programas de participación público-privada son una forma de endeudamiento público encubierto. Pero fíjate que eso funciona de una manera muy interesante, porque los empresarios que tienen que hacer la obra toman el crédito internacional y se endeudan afuera. Exacto. Pero después el que tiene que pagarlo es el Estado. Es claro, por eso se le delega la facultad de endeudarse. Es decir, claro, en condiciones normales el Estado toma deuda, bien o mal, local o internacional, lo que sea, pero se endeuda el Estado. Y con esa deuda, llama licitación, el Estado, según sus condiciones, se supone, según su normativa. Pero cuando vos le delegás a un tipo, hágame la obra y la plata que usted necesita para la obra, consígala usted, la empresa o grupo de empresas que tome el contrato, primero, se va a endeudar con su propio holding, con su propio grupo de empresas. No, y además lo que vale un negocio de partida doble. Le estás dando el negocio de la contratación y el negocio del financiamiento de la contratación. Y el tipo luego te pasa la factura por partida doble, como claro, es lógico. Quiere decir que es deuda pública diferida. Por eso se objeta metodológicamente, lo objeta el Banco Mundial, bueno, el mismo fíjate fondo. Fíjate que esto que vos estás diciendo es lo que le están ofreciendo los gobernadores ahora, a los gobernadores de la oposición, le están diciendo, le podemos mandar el famoso PPP, la participación privada para que ustedes puedan trabajar, sí, sí. Pero además les sugerimos que ustedes pidan créditos al Banco Mundial y al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, que el Estado Nacional avala y los vincula. Pero vos fijate. La regla general es que, nos guste o no nos guste, los préstamos que dan los organismos financieros internacionales siempre son más baratos que los que da la banca privada, ¿no? Por eso, esa delegación implica que los privados van a pasar una factura seguramente por una deuda más cara que la que podría conseguir el gobierno en condiciones normales. Pero lo que se objeta es que se toma deuda diferida, que no aparece en el presupuesto. Claro, no aparece en el presupuesto, pero está en el balance. Sí, el presupuesto de este año, ahora no quiero macanear, pero el presupuesto de este año contempla, autoriza al gobierno a tomar obras a través de programas de propiedad participada, si no me equivoco, por más de 2 billones de pesos. O sea, se está autorizando un endeudamiento como un cheque abierto, como un cheque en blanco, diciendo, bueno, está bien, usted puede endeudarse para hacer obras públicas. Y en eso han sido y son también cómplices los gobernadores de provincia, porque según a quién beneficio, quién no beneficie, todos se meten en el tema. Es decir, esto es muy simple, muy claro. El gobierno por eso trata de negociar, y está en la práctica negociando, bilateralmente con los gobiernos de provincia. Exacto. Y se dice que algunos gobernadores lo seguimos la próxima, pero gobernar en grupo, lógicamente. La seguimos la próxima, pero es preocupante porque cada vez que hablamos hay una nueva deuda, ¿no? Sí, sí, eso es permanente y creciente, ¿no? En eso no hay duda, sí. Bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias, buen día, adiós. Chao, adiós. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. En el día de ayer apareció Carrió en la provincia de Córdoba tratando de extorsionar de manera pública a los gobernadores del peronismo

Ya no están tus viejas calles cubiertas de barro y sueño. Hoy la cara te han lavado y el asfalto te vistió. Y no encuentro como entonces a la linda muchachita en la esquina de Venancio. Tantas veces me esperó, colada sin olvidable en aquel viejo tarico. Fue tu timbre la chicharra de avenida San Martín. Picados de tantas tardes guerrillas de barrio a barrio y el perfume de malbones de la casa en que nací. Desfile de nuestro tango en el café del Olimpo, donde el poeta me enseñara qué camino iba a seguir. Paternal de mis amores, vos fuiste como mi vieja, que comprendiste mis quejas y me enseñaste a vivir. Ya no están tus viejas calles cubiertas de barro y sueño. Hoy la cara te han lavado y el asfalto te vistió. Y no encuentro como entonces a la linda muchachita en la esquina de Venancio. Tantas veces me esperó. La vereda del oeste, el café que fue testigo del desfile entre piropos de pebeta, flor y flor, carnaval candombero, donde junto a mis amigos unas veces fui morguista y otras veces un payador. Esta noche que ando en copas tengo ganas de decirte que te quiero con el alma, mi querida paternal. Paternal de mis amores, vos fuiste como mi vieja, que comprendiste mis quejas y me enseñaste a vivir. A ver, Enrique, para hacer el desagravio, porque lo puso en la B Argentino Junior, Diego, Maradona, Riquelme, Borghi, Batista. Salieron de ese club. ¿Quién más? Redondo. Redondo, ¿Cambiaso también? Cambiaso. Cambiaso. La marcadora de punta, Juan Pisorindio, Placente. ¿Qué más? Mucho. Y estoy recordando. Bueno, más atrás, Renato Corsi. Sí, más atrás, cuando ascendieron, en 1955, ascendieron de primera B a primera división. Jugaba Luz, Mascarelli y Vitro, Di Stefano, Pedersoli y Nappe. Y después fueron subcampeones, antes de ser campeones, por primera vez, con una delantera que donde jugaba Higinio García, jugaba Carbone, jugaba Sierra, González. Digo esto porque seguramente algún hincha de Argentina está escuchando. Y bueno, en tan pequeño espacio que es el barrio y en tan pequeño espacio que es el campo de juego argentino, ¿cuántos cracks, no? Sí, además sí. Acaban de vender a Nicolás González al Estadio de Alemania. Es el más caro de todo. Exacto, ¿no? Exacto, le pasa récord. En el tango, cuando dice Tarico, se refiere al cine teatro Tarico que estaba en la avenida San Martín 2577, que lo fundaron en 1920 y que está abandonado, y que están los vecinos tratando de convertirlo en un centro cultural, pero hasta ahora no tienen respuesta de la legislatura porteña. Y a mí me tocó transmitir el mejor partido de una intercontinental de toda la historia. Exacto. El que le ganó a Juventus argentino, un partidazo, lamentablemente no fue para argentino. Que además fue por penales, no le ganó en los 90 minutos, terminaron 2-2. Que fue el día de Platini y de Borghi, ¿no? La gente me preguntaba, los periodistas me preguntaban si ese Borghi, el periodista extranjero, si ese Borghi era el sucesor de Maradona. Porque había llegado con toda esa fama, ¿no? Sí, nunca más pudo jugar un partido igual, Borghi. Nunca más. No, pero además, yo creo que aquello fue, estuvieron un ratito de ser campeón del mundo, ¿no? Sí. La verdad que se lo habían merecido, ¿no? Habían hecho un excelente partido y estuvieron dos veces en ventaja, y los goles fueron de Castro, el puntero derecho, y de Herreros, el mendocino, el puntero izquierdo, ¿no? En un caso notable de un equipo que había perdido a su goleador, Pedro Pablo Pasculi, pero que encontró en Claudio Borghi un reemplazante ideal para aquel equipo que no modificó, salvo la salida de Pasculi y el ingreso de Borghi, no modificó su formación. Era Vidalle, Villalba, Pavoni, Holguini, Domenech, Comiso, estaba en el medio, bueno, estaba JJ, Comiso, Videla, y arriba Castro, Borghi y Hereros. Mirá, el día que Argentina debutó en primera división, después de 1956, cuando había ganado el ascenso en el 55, jugó con Racing, la cancha de Racing. Y el arquero de Racing era Negri. Nate le hizo 3 goles de tiro libre. Pateaba, que era un fenómeno, ese número 6 que tenía el argentino. Sí. Y le daba argentino. No me quiero olvidar de Batista. El mediocampo era Comiso, Batista y Videla, Castro, Borghi y Hereros, aquel equipo que estaba Vidalle, Villalba, Pavoni, Holguín y Domenech en la defensa. ¿Y el técnico? Y el técnico era José Lluvica, que reemplazó a Roberto Marcos Saporiti, que ganó el torneo metropolitano del año anterior, postergando a Ferrocarril Oeste. Le ganó a Temperley en la final 1-0, gol de Holguín de penal en cancha de Ferro, y se consagró campeón del torneo metropolitano, y así accedió a la Copa Libertadores de 1985, donde elimina en semifinales al campeón vigente, que era Independiente. Saludo entonces, Paternal, saludo Argentino Obrero. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La pregunta es si los argentinos nos gusta trabajar, si tenemos voluntad para trabajar o no, si elegimos el trabajo. En un momento donde la desocupación azota, ¿cuál es lo que usted piensa? ¿Qué cosa piensa usted de los argentinos? ¿Se perdió la cultura del trabajo? ¿Hay voluntad para trabajar? ¿Qué piensa? ¿Quién está? Buen día, José de Chuzaco. ¿Hola? Sí. Sí, no, decididamente no nos gusta el trabajo, dijo. A ver, ¿por qué? Y porque no queremos el esfuerzo. Usted va a una obra de construcción, lo dijo usted, hay paraguayos, hay bolivianos. Haga una fila de argentinos y va a haber... A ver, ¿por qué no hacemos al revés? Los argentinos que están en el exterior trabajan todos. Bueno, pues tendrán otra remuneración, van con otra mentalidad. Pero usted haga un censo acá de los argentinos y el trabajo fácil, de oficina, bien pintadito, con el fácil... No, decididamente, no nos gusta el trabajo. Con respecto a Diego, permítame, de Renzi, se olvidó de la eminencia de la Paternal, no lo nombró. Osvaldo Fresedo, el pibe de la Paternal. ¿Osvaldo Fresedo? Sí, señor, le tenía ese apodo, el pibe de la Paternal. ¿Y quién era ese? un director de orquesta. Osvaldo Fresedo, el director que tocaba en el Albiar con Don Ding. El pibe de la Paternal, Fresedo. Usted me la mezcla con el fango, pero el único pibe de los pibes de Inora. Se escucha muy mal usted, de Renzi, es muy mal. Pero, ¿quién es? Miguel Ángel, querido, no. Estela Fabrici. Decime, ¿los argentinos nos gusta trabajar o no? Escuchá una cosa, los argentinos trabajamos a destajo, los jubilados hacen changas, como hizo mi papá en la dictadura, cuando comenzó la dictadura, todos trabajamos, actores, periodistas, productores, docentes, todos trabajamos y más de la cuenta. Gracias. Chau. Hola, hola. ¿Quién es? Buen día. ¿Quién es? Habla el payador Corbelier. ¿Tenemos voluntad de trabajar o agarramos la guitarra y payamos? Mire, la guitarra la vendí para comprar cuerdas. Si usted me da permiso, voy a pedir una décima para el doctor Maradona. No. ¿Puede ser? Quiero la payada sobre el trabajo. ¿Al pueblo trabajador? ¡Al pueblo trabajador! No, sobre el pueblo trabajador no, sobre si los argentinos somos trabajadores o no. Sí, acá hay mucho trabajo, pero hay muchos vagos también, ¿eh? Bueno, por eso, a ver cómo es. Al pueblo trabajador yo le voy a improvisar y así lo quiero alentar para calmar su dolor. Yo no soy un pensador. Al momento le diría, aquí en la patria mía a muchos le falta panes, pero hay muchos haraganes. Lo digo con armonía. Hay que trabajar, señores, producir lo que se come. Por eso que no se asome al momento, diría, en la noche y en el día, al pueblo trabajador, hoy le canta el payador de forma noble y sincera y levanta la bandera con paciencia y con valor. Me deja la décima para el doctor. Ahí me gustó, así que tiene licencia para lo de Maradona, a ver cómo es. ¿Para quién? ¿Para Lolo? Lo de Maradona, querido. Ah, Maradona, sí, acá. Lo que pasa es que se escucha poco, le están haciendo el boicot a usted, anda el pibe boicot por ahí, dice el doctor Maradona. Fue el hombre que perdió el tren, con él salvó dos vidas que se llamaban sumergidas, huérfanas de todo bien. Fueron 220, bien, miles de aquella legión, gracias a su intervención, gracias al sentir cristiano que grande Esteban Bolivariano hizo de su profesión. Este es Adriano Maradona, el médico, ¿no? Claro, y bueno, Dieguito, un personaje. Ah. ¿Y de Favaloro qué podemos decir? ¿Me da permiso de Favaloro? Sí. Con las caronas dobladas de galopear contra el viento, ya frustrado todo intento, habló sus piernas cansadas, sus científicas jornadas, sus arrestos de varón, distante de su razón, por su estado feliciente, con un balazo caliente se perforó el corazón. Perdóneme, Dieguito, que emoción. Chao, querido. ¿Quién está? Señor de Renzi. Sí. ¿Somos trabajadores o no los argentinos? A mí me dice... ¿A usted? Sí, señor, escúcheme, yo le voy a decir una cosa que sé porque lo vi, porque lo viví. Tanto en el aeropuerto, que no sé si era estatal o no el trabajo que yo tenía, pero en el hogar escuela sí. Se trabaja para la corona, tanto el que roba como el que se prostituye. Y los punteros de esos trabajos son los encargados, son los jefes. Y seguro que esa persona que roba para la corona y se prostituye porque una parte le dan al jefe, porque yo lo vi con mis ojos, no trabajan. Y le dan los mejores lugares. Para los viejos y los que precisan trabajar y no se prostituyen, o sea, no trabajan para la corona, le dan el peor de los trabajos y los tienen sonando. Usted me dice entonces que somos trabajadores, pero que hay una clase corrupta que maneja totalmente eso. Totalmente, en todos lados, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Bueno, gracias. Acá los que no trabajan son los que trabajan para la corona. Chao, señora. ¿Quién es? Hola, sí, Emilio de Seiza. ¿Quién es? Emilio de Seiza. A ver, ¿qué piensa? Bueno, todo lo que lo rodea a usted, a mí, a todo, lo construyeron los trabajadores. No los empresarios ni los intelectuales. No, pero una cosa es que tengan empleo y otra cosa es que trabajen, o sea, que tengan voluntad. Y otra cosa que le voy a decir, y lo dijo una persona que usted escribió, el Papa Francisco, somos todos pecadores, pero corruptos no, ¿me entiende? Pero ¿usted qué piensa, que hay cultura del trabajo que está activa, está viva, o la perdimos? No, la cultura del trabajo está... Es como dice el padre de familia. Si el padre de familia es un corrupto, un delincuente, o sea, el ejemplo empieza por casa. No, eso ya sé, pero digo en general estamos hablando, ¿no? En general sí, la cultura del trabajo, porque el tema es este. Hoy por hoy estamos a la deriva, no le dan, digamos, a los jóvenes, usted lo ve por ahí, y le convienen, bueno, y lo que no se dan cuenta, que lo dijo miles de veces usted, acá hablaban de la bomba química y todo eso, y la química la tiraron porque es el tema de la droga, los pibes andan a la deriva, y bueno, la cultura del trabajo, lo que peinamos cana, la tenemos. Ahora eso que pasa con los jóvenes, ¿de quién es la culpa? Porque no creo que sean ellos, deben ser los mayores. Y por supuesto, es de los mayores, o sea, muchos compañeros que ocuparon un cargo. Es un tema que da para mañana que lo sigamos, porque me parece que hay un montón de variantes. Claro. Para analizar esto de la cultura del trabajo, ¿no? Claro, usted como dijo una vez, muchos muchachos, digamos, votaron la constitución, la reforma de la constitución, la dieron vuelta. En vez de 49 pusieron 94. Sí. Y parte de la culpa la tienen ellos, que se hagan cargo, muchos que hoy los escuché los pulieran por la televisión, hablando, rajándose la vestidura, y bueno, que se hagan cargo. Los saludo. Chao, gracias. Nos tenemos que ir. Diego, lo último. Lo último, lo que nos quedó en el tintero. En el 1920 nacía una gran cantante argentina, Carmen del Moral. En 1913 se fundaba la ciudad de Zapala, en Tierra del Fuego hace 105 años. En 1926 nacía otra gran cantante nuestra de tango, poco conocida en la Argentina porque triunfó en el exterior, Elvira de Grais, que trabajó en esta radio. En el 2010 moría la señora del bolero, la cubanísima Olga Guillot. En 1884 nacía el gran pintor italiano radicado en Francia, Amedeo Modigliani. En 1904 nacía el poeta chileno Pablo Neruda y en 1780 moría la heroína de las luchas de la independencia, la señora Juana Zurduy. Que hicimos general del ejército argentino. Hoy es el día a raíz de esto de la confraternidad argentina-boliviana. Así que saludamos a la colectividad boliviana. Decime lo último en deporte. Lo último tiene que ver con la intención de Uruguay, que en su momento quería organizar junto a Argentina y Paraguay el Mundial del 2030. Bueno, eso parece que no va a ser posible porque crece la chance de que lo haga Inglaterra ese año. Por eso, para no quedarse sin celebración de los 100 años del primer mundial disputado en Montevideo, Uruguay piensa organizar un mundialito para, bueno, compensar la imposibilidad de que se pueda concretar la llegada nuevamente del mundial a tierras uruguayas. ¿Y por qué no se lo quieren dar a esa organización tripartita, bueno, que va a ser Paraguay, Argentina y Uruguay? Yo no sé si van a tener los ingleses tanta chance. Bueno, porque Estados Unidos se anticipó junto a México y Canadá y se trae el mundial a América en el mundial posterior al de Qatar, el del 2026. Bueno, pero una cosa es eso y otra cosa es el centenario, bueno, del mundial, ¿no? Bueno, pero eso evitaría que el mundial siguiente siga en América. Por eso se está evitando con eso. Así nosotros vamos a un mundial tripartito, vamos a salir a pedir más plata afuera. Sí, claro, obviamente. Pero bueno, la intención de Uruguay, ante la casi segura imposibilidad de organizar el Mundial 2030, es organizar su mundialito para celebrar los 100 años del primer mundial. Ya lo hizo a finales del 80 y comienzo del 81, cuando celebró el mundialito que ganó después, donde estuvieron Argentina, Alemania, Brasil, iban a estar todos los campeones del mundo, Italia también, menos no concurrió Inglaterra y lo hizo en su lugar Holanda. ¿Sabés qué ocurrió un día como hoy? ¿Qué ocurría? Le ganaba Francia a Brasil la final. La final del Mundial 98, exactamente. Bueno, Diego, como nosotros para ese Mundial no vamos a estar, las acreditaciones otras se las podemos dejar a Enrique. Y sí, por supuesto. No sé si no va a estar, Miguel. ¿Qué? No sé. No sé. En el próximo Mundial. Yo tengo la esperanza de que usted relate y yo pueda comentar ese Mundial. Sí, claro. Bueno, saludamos a todos. Hasta mañana a las 6. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada. Arrabal amargo, metido en mi vida, como la conté de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miserias, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero.